¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Comicverso. En esta ocasión, pues primero que nada tenemos que disculparnos por el retraso en la emisión del mismo, ya que la semana pasada tuvimos algunas complicaciones técnicas, mayormente con el suministro eléctrico, pero estamos de vuelta y esperamos poder retomar nuestra continuidad sin mayor problema. En esta ocasión, como podrán darse cuenta, Esteban no quiere hablar demasiado y decidió que yo me iba a encargar de llevar la conducción del programa durante su mayor parte. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, ¿y tú, Alberto? Bien, bien, gracias. Bueno, creo que realmente lo que nos ha pasado en las últimas semanas, lo que salió de bueno con nuestro pequeño retraso fue que se nos juntaron las noticias, ¿verdad? Sí, teníamos poquitas noticias para la semana pasada, pero como venía la convención de Nueva York, aparecieron en forma discriminada, rompieron la represa. Sí, y para no variar, como de costumbre, tenemos siempre noticias legales aquí, ¿no? El tan comentado pleito que ve entre Kirkman y Moore por los derechos de Walking Dead parece que finalmente llegó a su punto final, ¿no? Sí, hicieron una escueta declaración de prensa que apareció en distintos sitios donde dijeron que habían llegado a un acuerdo que ponía fin al litigio que había entre los dos por los derechos de The Walking Dead y que no iban a especificar cuáles habían sido los términos del acuerdo, pero que ya está todo solucionado entre ellos. Todo excepto tal vez su amistad, ¿no? Que creo que es así, no se va a recuperar del golpe de lo que fue este pequeño conflicto que tuvieron. Sí, probablemente terminó hace bastante tiempo esa amistad, porque yo creo que esto primero lo tratas de solucionar por las buenas y después llegan los abogados. Y lamentablemente, bueno, terminó hace tiempo y eso también parece haber dividido un poco a los amigos comunes que tenían. Algunos se fueron con unos, otros se fueron con otros. Claramente Tony Moore y Rick Remender siguen siendo buenos amigos. Y Cory Walker sigue siendo buen amigo con Robert Kirkman. Pero pertenecen a las dos facciones. Se divorciaron el papá y la mamá y se repartieron a los niños. Y bueno, ya no se van a ver hasta las vacaciones. Sí, esto pasa cuando tu relación laboral está surgida de la podredumbre humana, pero pues en fin, ¿qué le van a hacer, no? Sí, en realidad es cuando el dinero se involucra, cuando te va bien, porque cuando te va mal es fácil apoyarse en la miseria, pero cuando te empieza a ir bien es tentador quedarse con el dinero. Sí, porque ¿qué voy a recortar? Esto es lo que nos va a pasar a nosotros cuando cuando empecemos a producir dinero con el podcast, se va a ir todo a la basura. Bueno, en ese caso, viendo cómo van nuestras posibles proyecciones, creo que no tenemos de qué preocuparnos, al menos por mucho tiempo, ¿no? Sí, creo que hemos recaudado algo así como $30 en 8 años con el blog. Ok, entonces yo calculo que podemos durar al menos unos 10 más antes de que el dinero vaya a ser un problema. Sí. Sobre todo porque todavía no los podemos retirar hasta juntar 100. Sí, básicamente. En fin, mientras esté guardado no lo podemos despilfarrar. Sí. Bueno, siguiendo con las notas de la semana por ahí, algunos anuncios sobre todo de DC, ¿no? El que anunciaron algunos cambios importantes en los títulos de Superman. Como ya estás diciendo mucho de DC, ¿qué me puedes contar al respecto de estos anuncios? Hubo varios anuncios interesantes, me parecieron en general bastante buenos para el estado en el que se encuentra la editorial creativamente hablando, por lo menos. Anunciaron, por ejemplo, que en Action Comics, y ya habíamos comentado que Grant Morrison va a dejar la serie, el escritor al que contrató DC para que se haga cargo de la revista es Andy Diggle, y el dibujante lamentablemente va a ser una leyenda del cómic como Tony Daniel. No sé, pero noto cierto dejo de sarcasmo en tu comentario. Sí, lo que pasa es que DC también anunció que el nuevo dibujante de Dark Knight va a ser la leyenda del cómic Ethan Fonskyer. Ok, ¿la leyenda? Sí, la leyenda del cómic. Bueno, así decía en el blog The Source, la leyenda del cómic Ethan Fonskyer. Yo, por supuesto, tuve que hacer un comentario al respecto. Sí, sabemos de tu propensión a pelearte con los creativos de las editoriales. Sí, es sano, soy el stalker. No, en Oye. Realidad soy el fan que criticón. Que les dice algo. Eso habla muy mal del staff creativo de DC, ¿no? Cuando terminas aplicándole términos de leyenda a artistas con una trayectoria relativamente corta y de tan poca trascendencia, creo que eso habla muy mal de la gente que está trabajando actualmente con ellos, ¿no? Sí, y sobre todo es triste si te acuerdas que cuando murió Joe Kubert, el único cómic que citaron en la publicación original fue que estaba entintando Before Watchmen. Sí, creo que sí es un poquito lamentable la forma en la que tratan con el tema de sus creativos, pero pues, en fin, esto de andar poniendo adjetivos, creo que ese es el problema cuando te empresa ya es una corporación, no tienes un departamento de relaciones públicas a cargo de hacer estos anuncios, no hay otra forma en que me explique que utilicen el término así tan a la ligera. Sí, bueno, Ethan Fonskyer todavía le quedan años como dibujante, así que es posible que llegue a ser leyenda. Y no voy a decir que sea un dibujante terrible. A mí lo que no me gusta de él es que encuentro que se ha especializado tanto en agregar detalle a sus dibujos que estos se han vuelto muy estáticos, Sí. muy muy tiesos. Se ve el dibujo que hace Ethan Fanskyver y, como he dicho alguna vez, yo prefiero el dibujo que es más dinámico. Así que no es mi dibujante favorito. Obviamente tiene buenas cualidades como ilustrador que seguramente le gustarán a varias personas, pero creo que Leyenda le queda un poquito grande todavía a Ethan Fanskyver. Creo que queda bastante grande todavía, ¿no? O sea, también habría que tomar en cuenta también que a veces incluso con gente de mucho mayor trayectoria termina siendo un poquito sobrevalorado, ¿no? Porque, por ejemplo, el caso de Neal Adams, que hace muchos años que no produce un buen cómic, creo que él sí tendría ganado el calificativo de leyenda a pesar de lo que puede dejar a desear su trabajo en años recientes, ¿no? Pero sí, no deja llamar la atención que traten de vender de una manera tan elevada a sus creativos actuales. Sí. Por ejemplo, Jim Lee, a pesar de que lo podríamos discutir, yo creo que podrías utilizar el término leyenda porque todo el mundo sabe quién es Jim Lee y ha tenido un impacto grande en la industria, más allá de que puedas discutir algunas de sus capacidades artísticas. Sí, digo, siempre han dicho que una de las formas más sinceras de admiración es la copia, ¿no? Y Claro. cuántos imitadores de Jim Lee hay en el medio. Ahora a mí me gustaría que intentara encontrarme a un par de imitadores de Ethan Sky, pero yo creo que no ha tenido el impacto que han tenido otros artistas, ¿no? Incluso si a esas vamos, Todd McFarlane o Eric Larson podrían entrar en esa categoría de haber tenido un impacto realmente notorio en el medio, cosa que Van Sciver no ha conseguido todavía. Como mencionas, es un buen dibujante, pero a mí de repente me gusta más verlo haciendo pin-ups o portadas, por lo mismo que mencionas de que su arte luce demasiado estático, pero sí creo que es una exageración completa referirse como leyenda. Sí, bueno, si buscan en The Source el artículo donde se anunció este cambio, van a encontrar ahí mi discusión con algunas personas sobre el tema. Ahí te das cuenta de que todavía no te conocen. No, todavía no me identifican, todavía no me tienen bloqueado el IP. No, déjalo bloqueado, insisten en discutir contigo. Sí. Bueno, cuando con anuncios de DC, pues no, nos quejábamos en los últimos semanas y meses de que no llegaba talento a reforzar las filas de sus creativos. Y esta semana se hicieron con un dibujante que si bien no es de un perfil alto, por lo menos es una persona bastante talentosa, ¿no? Que es el caso de Paul Pelletier. Sí, en mi caso es un dibujante que me agrada bastante porque tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años atrás cuando estaba a cargo de Flash. Como saben, es mi serie favorita. Entonces, él llegó cuando Mark Waid estaba escribiendo la saga con la que se despidió definitivamente de la serie la primera vez, que es Chain Lightning. Y él dibujó toda esa saga y luego la saga del Dark Flash, que cerró el Flash en el número 159, que fue el último de Mark Waid. Por ahí también estuvo el matrimonio con Linda Park, etcétera. Y bueno, de esa época que me agrada el dibujo de Paul Pelletier, y me parece que es un dibujante que ha tenido bastante irregularidad en las asignaciones que le ha dado Marvel desde que está trabajando por allá, que lo han tenido básicamente parchando varias series sin darle realmente un lugar destacado dentro de la empresa. Sí, yo a Pelletier lo conocí poco antes que tú, debe haber sido a principios de la década pasada, cuando se encargaba de hacer algunos backups en Hulk y incluso algunos números de relleno. Él estaba a cargo de escribir, perdón, de dibujar las historias con personajes del Panteón, este grupo de seres superpoderosos que durante una época fueron parte del elenco de soporte de Hulk. Y después, en años recientes, cuando sí se le dio un poquito de prominencia a su trabajo, fue cuando Keith Giffen con Dan Abnett y Andy Lanning relanzaron el universo cósmico de Marvel. Él era uno de los dibujantes principales, primero en series regulares y después dibujando las miniseries de algunos de los eventos, pero lamentablemente estas series, a pesar de que se intentó promoverlas, nunca tuvieron un perfil alto y no creo que en términos de regalías fuera un trabajo precisamente recompensante para el artista. Yo lo tenía perdido desde hace un par de años y sí me sorprendió un poco ver que ahora vaya a terminar en las filas de DC. Sí, creo que anduvo por los Guardianes de la Galaxia, por Incredible Hulk. Creo que también hizo una miniserie de los Great Lake Avengers con Dan Slott. Sí, eso fue de lo último que le recuerdo en Marvel. Pero eso fue hace unos 7, 8 años aproximadamente. Un poco menos, unos 5 o 6 años más o menos. Después de los eventos cósmicos, digo que dibujaba Guardians of the Galaxy, primero la serie regular, Ya. y después se encargó de los números de alguna de las miniseries de los crossovers, no sé si de el Clash of Kings o alguna similar. También estuvo en esta serie Marginales Mutantes, como creo que Exiles. tuvo una buena cantidad de números en esa serie. Sí, debe haber sido el trabajo más regular que tuvo en Marvel. Sí, y en fin, varias series en las que llegó básicamente a parchar, porque es un tipo que digamos que es una de sus características más notables, el hecho de ser constante en su trabajo, puede entregar probablemente entre 10 y 11 revistas al mes, y ahora que DC decidió que Ivan Reis se va a hacer el cargo de la Liga de la Justicia con Geoff Johns, él va a ser el nuevo dibujante de Aquaman. Que pues, Aquaman creo que es un caso curioso, ¿no? Porque es una serie que resultó de las más populares en el lanzamiento de DC, entonces me imagino que también eso fue parte del atractivo, ¿no? El ir a una serie que ha tenido un cierto éxito, donde la novedad seguramente le permitirá tener ingresos interesantes. Dices que es un mercenario, Paul Pelletier. Recién lo está alabando. No, digo que sea un mercenario, digo, y es algo que es perfectamente comprensible, independientemente de todo el romanticismo del que quieras rodar la profesión, los artistas viven de esto, tienen que comer, entonces, es verdad. Si no te dan trabajo en ninguna otra parte más que haciendo números de relleno o proyectos especiales, y de repente se te presenta la oportunidad de tomar un título regular con un sector de alto perfil en una serie que tiene una aceptación bastante positiva, que es como hace caso de Aquaman, pues es una oportunidad que no dejas ir, ¿no? Aun si no sé, personalmente encuentro que la serie de Aquaman es divertida, pero no mucho más allá, pero si esto va a representar tener ingresos regulares y darle cierta libertad para trabajar sin mayores preocupaciones, pues adelante. Sí, bueno, Aquaman, hay mucha gente que la ha entretenido. A mí lo que me ha alejado un poco de la serie es que tomé como dos o tres números al azar de la revista. El número uno, obviamente, el número, creo que el 5, que también reseñé, y otro más. Y también me llamó la atención que en la noticia en la que hablaba Paul Pelletier, él describía a Aquaman como un tipo que era incomprendido y que era visto con desdén por la sociedad, que no lo apreciaba. Que básicamente el planteamiento que ha hecho Geoff Johns, y que yo pensé que no iba a pasar de ser un chiste al principio, pero la ha transformado en algo así como en un rasgo de personalidad. Es como un dibujo animado que se toma a sí mismo muy en serio, Aquaman. Entonces todo ese chiste insistente de miren, Aquaman habla con los peces, ah, ja, ja, ja, ja, sí, no sirve para nada. Hacerlo una y otra y otra y otra y otra vez, lo encuentro bastante repetitivo, bastante aburrido, y me dio risa, por ejemplo, en el número 5, que fue otro que leí, que Geoff Johns se toma el tiempo de poner a Aquaman en el desierto. Porque, claro, como él vive en el agua y siempre hacen el chiste de, bueno, pelea con Aquaman en el desierto y dura 5 minutos, cosas por el estilo, o qué va a hacer, me va a tirar una trucha encima. Ya lo deja en el desierto para que Aquaman tenga la oportunidad de demostrar que aunque esté en el desierto, igual puede patear trasero. Entonces, es tan forzada la mano de Geoff Johns de ir mito por mito, derribándolos, por así decirlo, que dije, nada, esto no. No es para mí. Sí, el humor es lo que se conoce como autodepredatorio, ¿no? Es mucho burlarse del personaje para tratar de contar historias interesantes. Yo he leído por algunos números salteados y realmente no lo encuentro como una serie que me interese regularmente, pero sí me, por lo menos me hace sonreír cuando leo algunas de las idioteces que pone. Un poquito de perejil, aceite de oliva, cilantro, merquén. Pues sí, más o menos. No, bueno, el caso es que es una, estamos saliendo del tema. El caso es que estamos hablando de Paul Pelletier, que va a tener trabajo de manera constante, aun si es en una serie. Me hizo gracia el salteado. Teníamos por ahí, empezaron a hacer muchas notas a causa de la convención. Yo creo que no tiene muchos comentarios demasiadas de ellas. Tal vez por ahí, para que esto no sea tan claro hacia un lado, nada más se reveló por ahí finalmente lo que va a ser la nueva serie de los Guardians of the Galaxy. Nos falta el gran anuncio de DC antes de los Guardians of the Galaxy, que ahí pelando ahí tan Fanskyver se nos pasó. Jim Lee con Scott Snyder en la serie que todos sabíamos que iba a venir, que eres Man of Steel. Cierto. A partir del año 2013. Pues no sé realmente si eso considera como un anuncio o un no anuncio, digo. Se veía venir, sabíamos que eventualmente iba a pasar. Habrá que ver qué tanto tiempo de ventaja tiene Jim Lee para no empezar a retrasarse con los deadlines. Y pues lo único positivo que le encuentro es que si iban a reutilizar el título de la legendaria serie de John Byrne, pues Scott Snyder es uno de los pocos escritores de los que no me molesta que lo vaya a hacer, pero pues habrá que ver cuál es la idea de tener esta tercera serie y ver si no caen en lo que les ocurrió en los 90s, que de repente entre tanta serie ya no había un rumbo definido para Superman. Bueno, Snyder dice que va a ser una historia relativamente concentrada dentro del mismo título, una historia épica, bla bla bla. Entonces, son palabras de buena crianza en ese sentido de les voy a entregar el mejor cómic que puedo hacer, bla bla bla. Ustedes me han visto escribir antes, pero ahora nunca me han visto escribir tan bien como ahora. Ok. Insisto, esto de tener a la gente de relaciones... La tinta me volará de los ojos. Eso tener a la gente de relaciones públicas. Me saldrán centellas de los dedos. ¿Perdón? Pues, en fin, a ver que ver para dónde va la serie. Digo, Jim Lee hace mucho que dejó de ser de mis artistas favoritos, pero pues creo que a veces cuando le interesa un proyecto de repente le echa un poquito más de ganas y muestra algunos chispazos de lo que lo hizo famoso, ¿no? Entonces habrá que esperar a ver cuál es realmente el rumbo que pretende tomar Snyder con esta serie y ver realmente qué tantas ganas de dibujar tiene Jim Lee para ver cómo resulta este tercer título del Hombre de Acero. El problema de Jim Lee es que tiene un trabajo bastante... que consume bastante tiempo, un trabajo de día, que yo creo que debe estar dibujando bastante apurado con el tema de ser además publisher de la editorial. Así que eso lo complica bastante, yo creo que seguramente debe disminuir la cantidad de horas que le puede dedicar al dibujo para mantenerse dentro de los plazos. Ahora, a mí me parece bien, creo que salvo por el hecho de que el equipo creativo en Superman es Scott Lobdell y Kenneth Rocafort, se aspecta bien. ¿Tengo todos por decir creativo y Lobden en la misma oración? Sí. Ok, me lo imaginé. Se aspecta bastante bien el universo de Superman, que el relanzamiento... No voy a decir que le ha hecho mal al personaje, porque en realidad venía así pálido, medio verdoso. Tú decías, Superman, ¿qué te pasa? Te veo tan deprimido, tan cabizbajo. Sí, hace años que me escriben tan re mal. Así que... puede ser que mejore un poco la serie. Pero como no me canso de molestar a los fans de Superman, parece que da lo mismo lo que les vendan porque lo compran. Sí, ya es más costumbre y fiel al personaje que comprar cómics que realmente valga la pena leer, ¿no? Pero pues no ha sido caso. El de Superman ya habrá por ahí también quienes siguen de manera incorregible a algún escritor o dibujante aun cuando no sea bueno. Digo, es el caso de Jeff Loeb o del propio Geoff Johns, que creo que fuera de Linterna Verde no es bueno nada de lo que hace. Pero pues en fin, a ver qué pasa. Yo no sé por qué te tomas la molestia de excluir a Linterna Verde del resto. Le doy un beneficio a la duda porque como no lo he leído y todo el mundo me dice que es bueno... le doy el beneficio de la duda, porque por lo menos cuando alguien me habla de qué van las sagas, por lo menos suena interesante. No me atrae, pero suena interesante. Sí, es relativamente interesante, pero no suficientemente. Bueno, cuando lo comparas contra los 40 años del personaje que hubo antes de Jones, casi cualquier cosa que haga es grandiosa por comparación. Wow, creo que los fans de Steve Englehart se van a enojar, digo. ¿Tiene? Saludos a Rodrigo Baeza, por cierto. No creo que esté escuchando el podcast. Yo tampoco. El tema con Linterna Verde a mí me parece que ha tenido bastantes historias bien entretenidas, pero me termina confundiendo el tema de las formas anárquicas en las que funcionan los poderes de los linternas de todos los colores que hay en el universo DC. A veces sí, a veces no. En fin, un tanto acomodaticio el tema. Y necesito un universo con reglas más constantes. Es que al final se transforma en una especie de espectáculo de colores la revista en la que todos gritan y tiran rayos y al final los buenos ganan. Entonces eso es... Siempre que tengas una duda sobre por qué las cosas funcionan de esa manera, recuerda que hay una respuesta universal que te resuelve cualquier duda. Porque el escritor necesita que así termine. Exactamente. Ok. Bueno, ya. Creo que ya le dedicamos bastante tiempo a DC. No sé si tengas alguna otra nota de la editorial que comentar. La verdad es que no, creo que ya nos referimos a lo más importante y si se nos olvida algo lo retomamos en el siguiente podcast. Yo sé de verdad que podemos hacer un recuento del resto de los anuncios que se den, o mejor dicho, que ya se dieron en la convención de Nueva York, pero que algunos no nos enteraremos hasta los próximos 2 o 3 días que empiecen a aparecer por ahí las notas. Entonces yo creo que para la próxima edición del podcast tendremos que hacer un recuento de algunos de los anuncios y comentarlos de una manera un poquito más a fondo, ¿no? Sí, a mí me parece lo mismo, porque en estos momentos está ocupadísimo Siri transcribiendo los paneles. Así que una vez que estén disponibles con mala ortografía, los vamos a poder leer y sacar conclusiones. Así es. Entonces, pues nada más para que no digan que no comentamos ninguna noticia de Marvel. Confirmaron por ahí la aparición de la serie de Guardians of the Galaxy, que es algo que se veía venir desde que se anunció la película. Sí. Se confirma que lo van a escribir Brian Michael Bendis, con arte de unos cuadros más habituales, que es Steve McNiven. Y empezando por ahí la portada, el número 1, que... causó curiosidad por la alineación, porque aparte de algunos personajes que ya identificábamos con el grupo, hay un héroe enfundado en una armadura que recuerda a las de Iron Man y no tenemos idea quién puede ser, ¿verdad? Es verdad. Tenemos claro que parece que forma parte del grupo, que se parece a Iron Man, pero quién sea realmente no hay ningún tipo de claridad, porque el traje, la verdad es que... Mira algo curioso que tiene el traje, aparte de que obviamente recuerda a Iron Man, que pareciera que está usando una especie de máscara sobre una máscara, porque tiene una especie de máscara de metal roja sobre una placa metálica dorada en la cara, lo cual, como la cara ya está cubierta, tener antiparra es un tanto redundante, pero más allá de eso, a mí el casco tiene un aire al Captain Britain, y por la forma que tiene el reactor ARC que tiene en el pecho, tal vez podría tratarse de Nova, me decías tú, del Nova anterior, sí, de Richard Ryder. Me recuerda a un sol, entonces no sé si pudiera ir por ahí, aunque por otro lado, ahora que estoy viendo la imagen, estoy quedando en cuenta de otra cosa, podría ser una estrella. Sí, podría ser una estrella. Tenemos el caso de Star-Lord, que aquí va a aparecer con una especie de su esqueleto más que una armadura. Podría tratarse de la armadura de combate de Star-Lord. Pero ahí estaría dos veces la portada. No sería tan extraño, pero sería raro. Sería Michael Bendis, así de que yo no descarto algo por el estilo. Pero pues ya habrá que esperar. La elección de colores, por lo menos, es particular, porque no corresponde mucho a al traje de Peter Quill. Sí, que bueno, de hecho los trajes de Peter Quill siempre han sido en azul y dorado, pero los uniformes que tenían los Guardians en esta encarnación más reciente eran todos sin un diseño similar al traje de Star-Lord precisamente, y aquí vemos que ese no es el caso, ¿no? Todos están en los uniformes donde predominan los colores negro, gris y rojo, entonces yo no tomaría presunciones respecto al diseño basándome en eso, porque evidentemente están haciendo algo nuevo. Bueno, lo que me preocupa aquí es que no veo a Cosmo. Sí, es extraño, pero pues habría que ver si hay que ver si piensan retomar Nowhere como el centro de operaciones de los Guardians, porque si no es así, eso explicaría la ausencia de Cosmo, pero pues tendremos que esperar un par de meses a... Me parece una baja sensible. Sí, a mí también. Creo que si vamos a tener Funny Animal como superhéroe, Rocket Raccoon, tenemos que tener a la gran estrella que es Cosmo. Aparte de que les permitía llenar el número de cuota de héroes extranjeros, ¿no? Claro, por ser políticamente correcto, es ruso y es un perro, así que es doblemente apropiado que sea parte del grupo. Así es. Bueno, y también en conjunción con este anuncio se presentó también lo que será el segundo título cósmico de esta nueva iteración de estos héroes de Marvel, que va a ser la serie de Nova, que es un personaje que en su encarnación original, que es Richard Ryder, falleció hace algunos meses, me agradaba bastante. Esta nueva versión estaría expuesta al beneficio de la duda de no ser porque lo escribió Jeff Loeb, entonces todas las esperanzas que tenía respecto a la posible calidad del título se han ido por el caño. Ok, por lo menos va a ser un cambio de aire para Loeb, porque se sale bastante de lo que ha hecho anteriormente con, qué sé yo, Batman, Hulk, en fin, no corresponde al mismo tipo de estereotipo de personaje para escribir, porque obviamente este nuevo Nova es bastante joven. No, nunca subestimes la capacidad de Loeb de llevar su zona de confort a donde quiera que vaya. Okay. A mí me ha pasado varias veces. Y fuera de cuando trabaja con Dean Sale, he aprendido a desconfiar de cualquier cosa que haga. Está bien. Y por lo menos los dibujos de Ed McGuinness, como siempre, se ven muy muy agradables, muy entretenidos. Sí, uno de los artistas más desperdiciados del medio. Eso de que siempre esté trabajando con Jeff Loeb hace que tengas cómics muy bonitos que no puedes leer. Sí, dime. ¿Y qué hablar del último gran trabajo que hizo Arthur Adams, que fue la miniserie de Ultimate X, también escrita por Jeff Loeb, que era una secuela de otro gran cómic de Jeff Loeb, que era Ultimatum? Sí, no, mejor no me lo recuerdes porque me empieza a deprimir pensar en la cantidad de trabajo que sigue teniendo Jeff Loeb. Y piensa que también es el ejecutivo encargado de la televisión de Marvel. Pero mayormente como son proyectos animados, no hay nada a lo que le pueda poner las manos que lo eche a perder. Digo, habría que reclamarle ya que por su culpa ya no habrá Avengers as Mighty as Heroes, pero estoy dispuesto a darle beneficio a la duda hasta no ver de qué vaya la nueva serie animada de los Avengers. Y por otro lado, los años que han hecho de series de televisión de live action no pintan nada mal, ¿no? El hecho de tener a Josh Whedon como uno de los productores ejecutivos creo que ayuda a pensar que habrá una cierta congruencia entre el universo fílmico de Marvel, con lo que piensan hacer en televisión, con la ya anunciada serie de Hulk, y sobre todo con la serie de S.H.I.E.L.D., donde por cierto anunciaron que regresará el agente Coulson. Sí, es cierto. El extrañado, el llorado agente Coulson. Sí, aunque no sé, pero yo no... Si yo fuera fan de la gente, yo no elevaría tanto las expectativas de tenerlo de vuelta, ¿no? Porque anunciaron que aparece en el primer episodio, entonces esto no es garantía de que esté vivo o vaya a regresar como una presencia constante en el universo cinemático de Marvel. De hecho, es el episodio piloto, porque la serie, a pesar de que se está en producción, no hay ninguna garantía de que vaya, uno, de que la vaya a tomar el canal, y dos, que vaya a ser exitosa, así que podría terminar no existiendo. Ahora, eso es solamente para que no sea tan fuerte la caída en caso de que se produzca. Es muy probable que la serie sí se concrete, pero todavía está en fases preliminares de producción. Así que sí, puede ser que vuelva, puede ser que no. Hay que recordar que Joss Whedon es un tipo muy cruel, así que puede que lo traiga de vuelta solo para matarlo nuevamente. Apareció en... es cierto, es un tipo que le sacó un ojo a Xander, le mató a... ¿cómo se llama este personaje? La Fred en Angel, y dejó a un demonio habitando su cuerpo para que el tipo que estaba enamorado de ella la pudiera ver todos los días, a pesar de, sabiendo que estaba muerta. En fin, la cantidad de personajes interesantes que ha matado son muchos. Mató a Giles en la última temporada de cómics de Buffy. Es sádico, por no decirlo de otra manera. Yo creo que se da cuenta de que su trabajo logra crear una afinidad entre su audiencia y sus personajes, y es algo que ha aprendido a explotar de manera emocional, ¿no? El hecho de que la gente se moleste tanto con estas cosas que hace con los personajes, creo que es un homenaje a la forma en que hace su trabajo, ¿no? Cuando logra crear este vínculo emocional entre la audiencia y los personajes, es un ejemplo perfecto de lo bien que hace su trabajo. Pero si piensa cuando mató a la mamá de Buffy. Decía, fue un demonio, no, se va a salvar, y no se salvaba, y no había sido un demonio, había sido un aneurisma. Entonces es terrible, porque más encima Buffy no tenía con quién desquitarse, salvo por el vampiro que está en la morgue del hospital. ¿Quieres momentos de crueldad de su parte? Después de que terminó Firefly y pudo concluir hasta cierto punto la historia que él quería con la película de Serenity, habrá que recordar los rumores que había sobre que pensaban regresarla y la respuesta que dio sobre qué haría si regresara a la serie, ¿no? Que dijo que... matar a Wash de nuevamente. Que si la serie regresaba iba a empezar el primer capítulo de conversación entre el Pastor Book y Wash, los dos personajes a los que mató en la película. Entonces, pues no solo ser cruel, sino que le gusta a veces remover la llaga de lo que hizo antes. Le gusta echarte limón en la herida, sal, después apretártela. Pero, bueno, que te haga sufrir con esas cosas significa que te importan las cosas que hace, así que eso también es bueno. El problema en Firefly es que no importaba a quién matara, iba a extrañar a cualquiera de los personajes. Sí, así es. Insisto, el gran trabajo de Whedon siempre ha sido el manejo de personajes que hace, y el crear ese vínculo emocional entre audiencia y personajes es el más claro ejemplo de lo bien que hace su trabajo. Entonces, y aun si está Jeff Loeb, creo que no hay forma de que él pueda sabotear a Whedon. Digo, si Fox se encargó durante años de sabotearlo y no logró doblegar su espíritu creativo, no veo por qué Jeff Loeb pueda hacerlo. Pero ya sabemos que Jeff Loeb le tiene ropa sucia a toda la industria. Seguramente es la única explicación para que siga teniendo trabajo en cargos de cierta importancia. Pero bueno, creo que ya basta de notas creativas. Nos quejamos demasiado a veces, creo que ventilamos demasiadas frustraciones en nuestra sección de noticias y anuncios. Entonces, sí. ¿Qué te parece si cerramos nuestra sección de noticias con una nota un poquito más positiva? Ok, ¿cuál sería? Que va a haber cómics nuevos en español, por lo menos en México, y que van a estar bien traducidos, a diferencia de los de Editorial Televisa. Ah, sí, ¿por qué van a estar bien traducidos? Bueno, porque en este caso la nueva empresa que le va a entrar al mercado comiquero aquí en México es Editorial Bruguera, que es una editorial que normalmente ha tenido presencia en España y Latinoamérica, entonces no sé si piensen distribuir estos cómics fuera de las fronteras de México, lo cual me parece que sería algo bastante atractivo. Y básicamente su apuesta en estos momentos son los cómics de licencias. Compraron varios títulos publicados en los Estados Unidos por IDW y por Boom Studios. En el caso de IDW, básicamente su idea son las miniseries y series regulares de G.I. Joe y los Transformers, las cuales todavía no tiene una fecha de publicación porque al parecer hay algunos problemas para coordinar lo que es el manejo de las licencias acá, porque Hasbro tiene una filial en México que se maneja por separado y es lo que ha retrasado un poquito que la situación contractual se resuelva de manera rápida, pero de que van a aparecer estos cómics en los próximos meses ya es un hecho. Y en el caso de Boom Studios, creo que su oferta suena bastante atractiva porque básicamente los dos títulos con los que piensan entrar son Irredeemable e Incorruptible, las dos series creadas por Mark Waid, aclamadas por crítica y fans por igual, y The Traveler, que es uno de los conceptos estos de los cómics de Stan Lee, que en este caso es una serie que el concepto fue desarrollado a nivel editorial por Mark Waid, entonces no sé realmente qué tan buena o mala sea, pero sin duda me recuerda cuando Tecno Comics sacó Mr. Hero de Neil Gaiman. Sí, el comprar los nombres para ponerlos en la portada siempre es una estrategia mercantil exitosa, entonces seguramente es la misma apuesta aquí, el tener el nombre de Stan Lee en la portada pues nos lleva a pensar que seguramente por lo menos causara curiosidad en el mercado, pero por otro lado pues es una serie que escribían Mark Waid y Tom Peyer, entonces no creo que sea mala, habrá que ver de qué se trata. La verdad yo nunca la leí en inglés, pero pues habrá que ver qué es lo que piensa hacer Bruguera con estos títulos. Sí, yo tampoco la he leído, no, tampoco he escuchado muchos comentarios de ella, así que eso me hace pensar que no debe ser tan buena, porque normalmente cuando una revista es buena hay cruzados comiqueros que se dedican a recomendarle, ¿por qué no estás leyendo esto todavía? Sí, tú, a ti te hablo. Sí, y generalmente se corre la voz. En la revista, claro, así que como eso no ha ocurrido, no me da para pensar que tal vez no haya sido tan exitosa realmente, pero bueno, ahí les quedan algunos otros proyectos de Mark Waid que podrían editar, por ejemplo, Pottersfield, que es una miniserie de tres partes que dibujó Paul Azazeta, que es una historia un tanto oscura, policial, etcétera, que se sale un poco de lo que uno asocia a Mark Waid y de hecho es bastante buena, así que eso da para ver también que Waid tiene un manejo de género bastante más amplio que el que a veces se le asume que tiene. Y otra serie de Waid es de una mujer que se está muriendo, no me puedo acordarme ahora el nombre, Unforgettable creo que era. Me parece que sí. Que fueron dos miniseries de 4 o 5 partes. Sí, digo, es un hecho que Mark Waid es un creativo con un rango de géneros bastante más amplio que los superhéroes, que es lo por lo que la mayoría de la gente lo ubica, y hay que recordar que en Boom él tenía un cargo editorial, entonces supervisaba la producción de varios títulos, aparte de lo que él mismo escribía. Lo que me dice es que, tomando en cuenta el interés de Bruguera por las licencias, a mí no me sorprendería que si tienen buena aceptación y éxito comercial con estos títulos, buscasen, por ejemplo, las licencias infantiles de Boom, porque me parece que es otro grupo de mercado que no se explota adecuadamente y que podría ofrecerles una entrada a un mercado que no ha sido explotado en los cómics en lengua hispana. Sí, probablemente lo que tenga que ver con Disney tendrían que conversarlo con Marvel, porque esa licencia la recuperó Disney. Ya fueron repetidas. Claro, varios de estos cómics que sacó Boom los terminó publicando nuevamente Marvel, pero también quedan los cómics de Roger Langridge como Snark, están los de los Muppets. Bueno, los Muppets también ya son de Marvel, entonces te recuerdo que los Muppets los compró Disney ya hace varios años. Entonces... Sí, pero me parece que la licencia la mantuvieron al menos un tiempo. Sí, parece que también regresó a Marvel, tienes razón. ¿Qué más quedan? Bueno, están sacando Popeye también ahora. O Popeye, como le decíamos por acá. Ajá, están los de Peanuts también, que sí. Snoopy es un personaje increíblemente popular por acá en México, entonces creo que ese podría ser una apuesta interesante. Snoopy es increíblemente popular en todas partes. Sí, básicamente, pero en México no tienes una idea del nivel de popularidad del personaje. Creo que ese sí sería un gran éxito si se deciden a lanzarlo. Y te comentaba que... se llama la serie de esta mujer que estaba tratando de averiguar, bueno, que se estaba muriendo de cáncer y trataba de averiguar cómo salvarse. Si no me acuerdo, también publican ellos la adaptación de Adventure Time, ¿no? Sí, efectivamente. Van a sacar ahora o están sacando una serie de otro cómic de Pemberton, ¿cómo se llama el tipo? ¿Ben Templesmith? No, Pemberton Ward, el creador de Adventure Time. Ah, ok. Es una serie nueva que va a sacar con Cartoon Network nuevamente. Ni idea, no estoy enterado. Bravest Warrior. Okay. De Wikipedia siempre está a la mano. Adventure Time están sacando un cómic, incluso se expandieron con un spin-off con una de las princesas de este mundo medio raro de Adventure Time, y van a sacar otra que se llama Bravest Warriors, que es una especie de grupo de astronautas con poderes que pelean contra el mal en el espacio, una especie de space opera de ciencia ficción que parece que Pendleton Ward lo creó hace bastante tiempo, pero ahora que tuvo éxito con Adventure Time finalmente se va a transformar en una serie animada. Ok, bueno, y te comentaba que una de las ventajas de estos lanzamientos de Bruguera es que al menos no van a pasar por la pesadilla de relaciones públicas que son las malas traducciones de Editorial Televisa, porque el trabajo principal de traducción va a estar a cargo de la gente que se encarga de las traducciones literarias de la editorial, y con la colaboración de gente metida en el medio, ¿no? En el caso de IDW, por ejemplo, tienen la ventaja de que el editor de las series de Yayo y Transformers en la editorial, Carlos Guzmán, es de ascendencia hispana y él sabe español, entonces él va a tener una capacidad como de supervisor o editorial responsable para checar la forma en la que hacen las traducciones. Y la otra persona que está dentro del consejo de este editorial es Carlos García Campillo, un escritor originario de Monterrey, que acá en México se le conoce por cosas en las que colaboró con Edgar Delgado hace algunos años y con otros dibujantes que ya están trabajando en el medio en Estados Unidos, como es el caso de Carlo Barbieri, que era uno de los dibujantes de Lugo, una serie de vampiros que escribía Carlos. Sí, que también ha trabajado bastante en DC, Carlo Barbieri. Sí, yo me fui a lo que se trabajó más reciente. En últimas fechas es el dibujante semi-regular de los Ultimate Comics X-Men. Uh-huh. Carlos, como te digo, es una persona que tiene muchos años metido en el medio cómic, tanto como escritor como editor, y me parece que es una decisión inteligente el tener a gente metida en el medio encargándose de supervisar el trabajo editorial aquí, que es algo que evidentemente a Televisa le ha hecho falta, y es algo que ha repercutido en con la gran cantidad de quejas que hay sobre el nivel de las traducciones, ¿no? Que no hay título nuevo que salga que no haya quejas de los fans, porque sí, la verdad es que es lamentable la forma en que lo hacen, y creo que el hecho de que Bruguera por lo menos se haya preocupado de tener gente involucrada con el medio es señal de que piensan evitar esa clase de problemas. Ya, yo efectivamente sé que Bruguera publicó cómics en España un tiempo. Así es, hace varios años. Porque en los correos de lectores de Cinco siempre mencionaban a Editorial Bruguera, y creo que había una que se llamaba Vértice también. Tiene que ser a principios o fines de los principios de los 80, fines de los 70 probablemente. Sí, Bruguera por acá en los 80 también publicaba adaptaciones en cómics de obras literarias, similar a los Classic Illustrated, pero eran cómics tal cual, no eran historias ilustradas, sino que eran adaptaciones en cómic. Entonces Bruguera sí tiene ya un cierto historial de manejar arte gráfico en español, y me parece interesante que decidan regresar al mercado, y sobre todo abriendo un poquito la oferta de género, ¿no? En parte con las licencias y con estos títulos de Marvel, que si bien son superhéroes hechos de manera un poquito diferente a lo que nos han acostumbrado Marvel y DC. Sí, hay que ver tal vez un pequeño problema con sacar al mismo tiempo Irredeemable y Incorruptible, porque las series tuvieron un desfase de algo así como 8 o 9 meses, y como transcurren en el mismo universo, me parece que hay algún tipo de correlación en el avance de la historia. Así que tal vez sería hasta cierto punto mejor esperar a llegar al momento en el que se lanzó la segunda serie en Estados Unidos antes de empezar a publicarla, pero no debe ser nada tan grave. Y bueno, si van a expandir el mercado, también tienen ahí la posibilidad de expandirse a hacer de Unipress tal vez. Probablemente si les va bien vayan a seguir buscando series, algo que extraña de hecho de que saquen IDW y no lo expandan de inmediatamente es Lock and Key, que es una revista muy buena que probablemente podrían probar en el mercado mexicano para publicarla. Sí, podría ser, y habría que señalar también que no es la única editorial que ha anunciado próximos proyectos por acá en México, porque tenemos también otra empresa que nadie sabe exactamente de dónde salió o cómo fue que decidieron entrar en el asunto, pero hay una compañía llamada Kamite, que todavía no sabemos si va a ser el nombre que va a usar como editorial o de qué se trata el asunto, que empezó a repartir flyers en algunas estaciones del metro, en la zona céntrica de esta ciudad, sobre todo donde alguna vez hubo tiendas de Editorial Beat, y este editorial por lo pronto ha anunciado que entre las series para las que compró los derechos están The Walking Dead, está Spawn, Hellraiser y las licencias de 20 Days Later. Entonces me parece que pues es... Eso también en este caso, hay dos series de IDW también. Si Hellraiser y 20 Days Later son de IDW, mientras que Spawn y Walking Dead son de Image. Aquí yo el tema que veo en común entre ellos es que parece que ellos piensan entrar más por el lado del género de horror. Uh-huh. Y el rumor que veo es que ellos empezaron a publicar en noviembre. No ha habido por ahí mayores anuncios, pero aparentemente eso se mantiene como la idea, empezar en noviembre. Y lo otro que por ahí, con los amigos de la revista Comicase, en la que colaboro muy de vez en cuando, revelaron por ahí que la intención en el caso de Walking Dead no es publicar los cómics de manera individual, sino en tomos aparentemente de 6 números. Entonces, pues por lo menos se empieza a abrir el abanico de oferta editorial en español, y me parece que eso siempre será algo positivo. Sí, definitivamente. Bueno, de esto he leído solamente de Walking Dead. Spawn leí creo que los primeros 8 o 9 números, porque me los compré todos juntos, así que cuando terminé de leerlos no seguí. 28 Days Later, esa es la... Estaba confundida, esa es la adaptación de la película de Danny Boyle, ¿no? Así es, sí es. Es una licencia de cómics basada en el universo de estos zombies que no son zombies de las películas. Sí, nada que ver, pero estaba pensando en 30 Días de Oscuridad, el de Steve Niles. ¿En cuál, perdón? No. Ah, 30 Days of Night, ya, la serie de los vampiros. Sí, no, este es de los zombies producto de un virus de las películas de Danny Boyle y compañía, ¿no? La segunda que marcó es de Juan Carlos Fresnadillo. Pues, digo, a fin de cuentas, de manera tangencial o no, pues son zombies, que es un género que se puso de moda, como es evidencia el tremendo éxito popular de Walking Dead. Entonces, pues me parece atractiva la idea, sobre todo que si piensan publicar en tomos, yo creo que esto apunta que están tratando de abrir el mercado, también sacarlo de los puestos de revistas y tiendas especializadas. Entonces, sí, siempre sería interesante, y a ver si el hecho de que ya existe una competencia y forma de comparar el trabajo ayuda a que Editorial Televisa corrija sus problemas, porque sí es preocupante ver que a pesar de las quejas y la presión que se estaba convirtiendo el tema, no han hecho nada por corregirlo, sobre todo tomando en cuenta que están a unos cuantos meses de que expire su actual contrato con Marvel. La competencia supuestamente ayuda a que uno se supere, así que es posible que ayude y que las quejas de los fans no caigan en oídos sordos, pero tal vez lo que ayudaría más es que los fans, si efectivamente están tan molestos, no se compren los cómics, porque nada los va a motivar más que el hecho de que de repente las ventas bajen considerablemente, porque en el fondo, si uno lo único que hace es reclamar, pero no afecta lo que les molesta a ellos, que es el bolsillo, no va a producir ni realmente un cambio, porque van a pensar, bueno, si lo dejo como estoy, gano esto, y si gasto más para mejorarlo, gano lo mismo. ¿Para qué voy a hacer algo? No sé tú qué piensas de eso. Sí, yo sé que el hecho de que es una competencia siempre va a ayudar a que se eleve el nivel de calidad en el trabajo, ¿no? Entonces, el hecho de que haya más editoriales haciendo cómic y no sea solo Televisa, que era lo que preocupaba a mucha gente cuando se hizo con la CDC, se convirtió en un monopolio sin la menor atención o preocupación por presentar producto de calidad. Entonces, el hecho de tener otras editoriales que entren a tentar el mercado y ofrecer un punto de comparación, creo que de una u otra manera será positivo. Sí, además van a expandir los géneros disponibles, las revistas disponibles, eso siempre es bueno, tener más donde elegir. Sí, sobre todo aquello de lo que siempre se predica, ¿no? El tratar de atraer gente que no lee cómics a leer. Y creo que la idea de tener a The Walking Dead y 20 Days Later, por ejemplo, o Hellraiser, puede ayudar un poquito por ese lado, ¿no? A ver si algunos aficionados al género de horror que no son tan afectos al cómic deciden echarle un vistazo a ver de qué se trata esto. Okay. ¿Nos queda alguna noticia o estamos listos, me parece? Pues hay algunos anuncios de lo de Nueva York, pero yo creo que ahí sí ya convendría más guardarnos para hacer un recuento un poquito más ordenado en el próximo programa, ¿no? Sí, ya nos quejamos suficiente, ¿cierto? Quiero aclarar que tú te quejaste más que yo. Pero solo porque tú me diste el pase. Uno te da pie y tú te sigues, no es mi culpa. Digo, de haber sido que ibas a adoptar tu misma postura de siempre, hubiese tratado de limitar un poquito tu participación, pero no, nunca me ha gustado censurar. Expláyate. Bueno, pues con eso con eso acabamos con las noticias. Algo que habíamos anunciado que íbamos a comentar era a la culminación del evento veraniego de Marvel, ¿no? Que fue el Avengers vs X-Men. Entonces no sé si te parece, creo que es hora de dedicarnos a esa parte del tema, ¿no? Sí. Bueno, también habíamos quedado de hablar de Spider-Man. Bueno, hay que ver cuánto tiempo nos toma Avengers vs. X-Men. Ok, pues empecemos con Avengers vs. X-Men. Ok. Como el Marvel Zombie en residencia, o según eso me dicen algunos escuchas, creo que mi opinión no va a ser tomada tan en serio como imparcial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo? ¿Qué puedes decirnos de Avengers vs. X-Men? ¿Qué te pareció? Bueno, cuando terminé de leer el último número, pregunté si era una gran pila de... Pero la verdad es que creo que está al nivel de lo que se puede esperar de la mayoría de esta macro saga. Puedo decir, eso sigue mejor que Flashpoint. Ok, no sé si eso sea bueno o malo. Es mejor, o menos malo. Ok, bueno, es mejor. No sé, mira, la impresión que me deja la serie es que fue demasiado larga. Me parece que 12 números es demasiado para un conflicto que bien pueden haber resuelto en la mitad de cómics. Cuando empezó los primeros 4 o 5 números, está disfrutando bastante porque, digo, si eres fan de Marvel Comics, entiendes que esto es básicamente la idea básica de cómo funciona su universo, ¿no? Cada vez que pones a dos héroes juntos en una historia, lo primero que tienes es pelearse entre sí antes de resolver el verdadero problema. Entonces, el tener un cómic que ni siquiera se molestaba en tener un villano, sino tener solamente héroes peleando entre ellos, creo que era, desde el principio, era una premisa que uno sabía que no iba a tener demasiada profundidad, pero que ofrecía, por lo menos, la idea de que iba a ser algo entretenido, y al menos me parece que los primeros 4 o 5 números de la serie cumplen con esa idea, ¿no? Es una historia entretenida que lamentablemente siento que alargaron demasiado. Mira, yo leí, creo que originalmente el número 1 y el número 2, y dije, bueno, esto es exactamente lo que prometieron que iba a ser, por lo tanto, no me voy a molestar en seguirlo leyendo. Y cuando llegaron al número 6 aproximadamente, salió en Bleeding Cool un artículo de Rich Johnston, que Rich Johnston, creo que estoy aprendiendo a jamás guiarme por su instinto o por sus opiniones sobre cómics. Dijo que era uno de los mejores cómics que se habían publicado en el año porque había cambiado completamente el progreso de la historia y había toda una temática del progreso de la humanidad y la discriminación a los mutantes, etcétera. Así que leí ese número y de ahí retomé la historia, así que efectivamente era un poco más interesante. Pero creo que el gran problema que tuve con Avengers vs. X-Men y que se extienda al inicio de los Uncanny Avengers es el tema de la caracterización de Cyclops, que es algo que habíamos discutido un poquito con el tema de Schism cuando la comentamos el año pasado. Que, ajá. Bueno, en el caso de Schism se dio lo que yo criticaba, que me parecía que las diferencias que había entre Wolverine y Cyclops no eran tan profundas como para justificar que hubiese un cisma dentro de los X-Men. Y poquito antes de que se publicara Avengers vs. X-Men, se publicó la serie, o terminó de publicarse, porque en realidad estuvo 2 años saliendo la revista The Children's Crusade, que es cómic donde varios de los personajes de la serie de los Young Avengers que creó Alan Heinberg van en la búsqueda de la Scarlet Witch. Y en esa serie se hace un poquito lo que Geoff Johns hizo con Hal Jordan cuando lo recuperó para el universo DC, que fue... estoy poseído, todo lo que hice no es culpa mía, soy héroe nuevamente. Entonces hicieron básicamente lo mismo con todo el tema de que Wiccan pensaba que él era uno de los hijos perdidos de Scarlet Witch, y descubrían que finalmente todo el tema de no más mutantes, de Scarlet Witch, como villana, tenía que ver con una manipulación que había efectuado el Doctor Doom, el Latveria, en fin. Una historia larga, el cuento es... no soy responsable, el Doctor Doom me lavó el cerebro. Soy héroe nuevamente. Pero los antecedentes fueron a su favor. Todo el mundo sabe que Doom sería capaz de hacer eso y más. Que mira, si Doom es como es Doom, yo creo que en la primera oportunidad... O sea, el problema con Doom, con Magneto y con otros villanos es que, o con el Joker también, por ejemplo, en DC, es que en el momento en que los tienes a mano, tú deberías tomar una pistola y dispararle en la cabeza. Porque no importa lo... Pero entonces, ¿cómo puede ser el héroe? Que no importa, hay un momento en el que hay que sacrificarse por el equipo y decir, es mejor que yo pase el resto de mi vida en la cárcel a que este tipo vuelva a matar a miles de personas. Entonces, ¿esto no es contradictorio con tu queja de la caracterización de Cyclops? Bueno, pero estoy hablando de mí mismo, no estoy hablando de Cyclops. Cyclops no tiene que hacer eso. El punto es llegan a esa historia y al final de la historia Scarlet Witch está muy arrepentida porque estaba poseída y no sabía lo que hacía. Y oye, Cyclops, ya que hice desaparecer a casi toda la raza mutante, ¿qué te parece si con mis superpoderes magníficos, que son inconmensurables, voy y le devuelvo los poderes a todos los mutantes? Y Cyclops le dice, ¡no! Ya hiciste suficiente por destruir a la raza mutante, no le vas a volver a alterar la vida a esta gente devolviéndole sus poderes porque muchos de ellos son perseguidos. Así que como sabemos que viene el evento de los Avengers versus X-Men y si tú arreglas esto ahora no vamos a poder pelearnos con los Avengers, no les puedes devolver los poderes a los mutantes, salvo que vengan los mutantes y te lo pidan uno por uno. Así que fue Richter allá a hablar con la Scarlet Witch y le devolvieron los poderes a Richter. Así que por eso ha tenido poderes ahora en X-Factor. Y ok, llegamos a los Avengers versus X-Men. Entonces, Cíclope dice, ah, viene Fénix, se va a apoderar de Hope. Qué buena onda, ahora vamos a tener poder para devolverle los poderes a todos los mutantes y deshacer este hechizo de la Scarlet Witch que nos tiene al borde de la extinción. Entonces, con ese antecedente, uno dice, ¿pero qué te pasa? ¿Pero cómo? No sé si te parece. Sí, bueno, es que como decías, el problema con la historia es que de repente trató de tomar muchos hilos que vienen en diferentes partes y si hay un par de universos dentro de Marvel que son complejos, son la familia de títulos de los Avengers y más aún la familia de títulos mutantes, ¿no? Tienen su propia mitología con sus propias reglas que son difíciles de seguir, entonces el tratar de lidiar con las historias que había en las dos para hacerlas funcionar dentro de esta historia llevó a que hacían estas, de repente. Sonaba Deus Ex Machina, ¿no? La forma en la que hacían las cosas para tratar de guiar todo. Lo que mencionas de la Bruja Escarlata, por ejemplo, sí es uno de los más notorios. Pero me parece que la idea es que el crossover funcionase de manera más o menos independiente a ambos universos, lo cual, digo, no lo consigue del todo. Pero, insisto, el problema, la historia no me parece mala. Creo que empieza muy bien, es bastante entretenida, no es más de lo que promete, pero es justamente lo que promete. Entonces, desde ese punto de vista, siendo fan de cualquiera de los dos equipos, resultó una lectura entretenida, pero que me parece que 6 meses a razón de 2 números al mes más los tie-ins fue demasiado. Y esto es lo que provoca que cuando se empieza a dar la resolución en el acto final de la historia, los últimos 3 números, por ejemplo, es lo que provocó que hubiese reacciones tan encontradas, ¿no? Porque ya estaban los lectores un poquito cansados de la historia al momento en que viene la resolución. Bueno, para mí el problema pasa porque la caracterización de Cíclope en el sentido de que ya que hemos hecho, ya que no, ya que esta técnica de estaba poseído nos ha funcionado con dos personajes que recuperamos gracias a esa técnica, hemos decidido que para efectos de Cíclope vamos a hacer que él sea como Wonder Woman y que diga, sí, pues lo hice y qué, díganme algo, métanme a la cárcel, no me importa. Entonces, creo que de lo poco que he leído de los mutantes, una de las historias que leí fue justamente la famosa muerte de Jean Grey. Y fue, por un lado fue una historia entretenida y por otro lado fue una historia emocionalmente muy dramática, muy tan importante dentro de la historia de los mutantes que todavía todo el mundo la recuerda, la comenta y eventualmente la leen hasta gente que no es lectora de mutantes como yo. Así que el personaje de Cíclope decidiera luego de toda la ordalía que fue lo de la muerte de Jean Grey que sí, me parece que puedo controlar la fuerza de Fénix y usarla para devolver a los mutantes a su estado anterior. Es bastante forzado, es uno de esas salidas que tú sabes que son más decisiones editoriales que progresos naturales de la historia, lo que es bastante evidente por el mismo progreso de la historia, pero a la vez el hecho de que al terminar Cíclope básicamente diga estaba perfectamente consciente de todas las cosas que hice y no me arrepiento de nada, así que el personaje también toma una dimensión un tanto fatalista y tal vez demasiado autoritaria, que creo que por el momento, hasta que no hagan la historia de estaba poseído, no era mi responsabilidad, no vas a lograr recuperarlo. O sea, el precio de Avengers vs. X-Men fue, por el momento, destruir al personaje de Cyclops, de Cíclope. No sé, yo no estoy tan de acuerdo. Aquí quiero aclarar algo, no sé si lo había comentado en un programa anterior. Mi personaje favorito en los X-Men es Cyclops. Y a mí no me parece que sea tanto el mal manejo del personaje, porque es algo que es congruente con lo que han hecho con él en los últimos años. Al menos desde Messiah Complex para acá, se estaba dando la evolución del personaje hasta convertirlo en esta persona más oscura, más autoritaria que mencionas. Entonces yo creo que lo que pasa en Avengers vs. X-Men es llevar esta transición del personaje hasta sus últimas consecuencias. Aquí, al contrario, yo elogio el que no se hayan sido por la tangente con el tradicional es que estaba poseído, porque es algo que hay que recordar que no nada más Marvel lo hace. Ahí está el caso de Hal Jordan y Parallax. Entonces, creo que el dejar que esto vaya hasta las últimas consecuencias y decir, sí, fui yo, estoy consciente de lo que hice, sé que no todo estuvo bien, pero no me arrepiento y lo volvería a hacer. Me parece que es algo que hace que la historia sea un poco diferente. Sí, me parece que habrá que trabajar mucho con las repercusiones de todo lo que es esta historia para ver qué sigue para el personaje, pero pues si lo piensas también desde el punto de vista de que tú prefieres más la versión clásica de Cyclops, hay que recordar que lo que está haciendo Brian Michael Bendis te puede dar la carta de borrón y cuenta nueva, empezamos de cero y nada sucedió, porque vas a tener a la versión más joven de Cyclops en el mismo universo. La versión antigua de Cyclops tampoco me gusta. Dejémoslo claro, no me gusta Cyclops. El tema es que... Eso demuestra que no sabes de qué estás hablando. ¿Cómo no puede gustarte el personaje? Está bien. El tema es que la considero que es inconsistente. Considero que es un giro que es inconsistente con una historia reciente y con la historia a la vez del personaje en general. Considero que es una decisión que... Para una persona mentalmente inestable, tal vez podrías aceptarlo. O sea, si lo hubiese hecho en la Scarlet Witch, habría sido notable o algún personaje. El tema es que para todo lo que había construido el personaje y teniendo este antecedente tan cercano de lo que significa el poder de Fénix, el hecho de que él corriera a conseguir ese poder pensando que lo iba a poder controlar parecía bastante ilógico. Y que además luego de que ese poder lo corrompe... termine y en el fondo no haya sido corrompido por el poder, sino que estuviese bastante en control de la situación durante todo el tiempo. Entonces eso no me gusta particularmente, considero que no es consistente con la personalidad del personaje. Pero bueno, obviamente Marvel tomó ahí una decisión más editorial que lógica, así que hay que ver qué es lo que logran sacar en limpio de eso, si va a valer la pena o no. Yo considero que la historia en general tiene algunos momentos de entretenido, como tú dices, se alarga, se estira demasiado, se vuelve... Es como que trazan un proyecto, durante estos números se van a pelear así, durante estos números van a pelear así, y esto tiene que durar 12 números, y listo, empecemos a ver de qué manera lo alargamos para que tenga la conclusión en el último número. Y obviamente la historia, la verdad es que no da para tanto el tema de ir detrás de Hope, porque en el fondo son dos historias las que se desarrollan aquí, que son entre el número 1 y el 5, y entre el 6 y el 12. Así que, no sé... Entre el número 1 y el 5, el dibujo de John Romita Jr. fue bastante mediocre. De ahí en adelante hubo varios números dibujados por Olivier Coipel, que eso compensó bastante las cosas. Pero, no sé, no me parece una historia bien lograda, en definitiva. Tiene sus momentos divertidos, pero nada más. Pues sí, el problema que tengo, sobre todo como eso está... muy claramente dividida en dos partes, ¿no? Que podría ser todo el preámbulo a la llegada de la Fuerza Fénix a la Tierra y después de que la Fuerza Fénix se posesiona de cinco de los X-Men. Y yo creo que el problema que, como decíamos, se alarga demasiado es justamente con la segunda parte de la historia, porque ya para cuando termina te deja con la sensación de que es algo que estaban haciendo simplemente para dejar listo el estatus que crea el universo Marvel para el lanzamiento de los títulos de Marvel Now, sobre todo de lo que va a ser el core de los mismos, que son el Uncanny Avengers y los All New X-Men. Entonces yo creo que el problema más que las historias por donde las llevabas y demás, es que a la mitad de que te estaban contando la historia, llegaron a la conclusión de que era nada más el setup para lo que seguía, y esto fue lo que provocó que la segunda parte de la historia se sintiera tan floja y terminase por dar esa sensación de largo. Lo que mencionas del arte es algo que sí comparto. Yo soy muy fan del dibujo de John Romita Jr. y me parece que esto es lo peor que ha hecho en varios años, pero los números subsecuentes cuando vienen la rotación artística, que hay por ahí trabajo de Nivel Coipiel y me parece que también hay por algo de Adam Kubert, mejora bastante la serie. Entonces, pues a fin de cuentas me parece que es un crossover que no tendrá mayor consecuencia fuera de lo que cambió a grandes rasgos para preparar el terreno para los lanzamientos de Marvel Now, pero que en términos generales fue entretenida sin ser sobresaliente. Bueno, y ya que casi hemos contado la historia completa, ¿qué te pareció la muerte del profesor X? Insisto, yo lo veo como algo que tenían que hacerlo de una u otra forma para no caer en lo mismo de siempre, de armamos una mega historia que no tiene consecuencias. Entonces creo que es interesante la forma en que lo hicieron. Insisto, lo segundo interesante es que se ha utilizado a Cyclops para hacer esto, porque acaba recordando muchos detalles del personaje. Cyclops es el primer hombre X que recluta el profesor Javier. Es huérfano, no tiene una familia, entonces para fines prácticos él fue creado prácticamente como un hijo de Javier. Entonces el que sea mientras él es Dark Phoenix se prestaba mucho para lo que vimos, por ejemplo, volviendo a la analogía con Green Lantern, cuando Hal Jordan, poseído por Parallax, mata a Kilowog, que era su mentor. Entonces me parece que el que por lo menos hayan decidido mantener la idea de que él era consciente de lo que hizo y no escudarse en la idea de que estaba poseído y no sabía las consecuencias de sus acciones, creo que eso es algo que resulta interesante. Y por otro lado, creo que el profesor Javier hacía ya unos años que había tomado un papel secundario en el universo mutante, y creo que el utilizarlo simplemente para cambiar el status quo del grupo es algo que por lo menos resulta interesante y original. No me molesta tanto como a algunos otros lectores que he escuchado por ahí que están muy ofendidos. Sí, yo creo que Cyclops debe ir a llorar más, extrañar más, estar más arrepentido de las consecuencias, porque en el fondo dice, bueno, valió la pena, no importa, estoy en la cárcel, pero los mutantes están naciendo otra vez. Y bueno, lo que encontré realmente malo fueron esta serie que acompañaba a la serie central, que fue Avengers vs. X-Men vs., que me pareció un desperdicio de talento. Pero en realidad tiene una declaración de principio esa serie, cuando en el número 1, que dice algo así como, esta serie es de peleas y nada más, no busquen guiones, aquí no los van a encontrar, es solamente peleas a gran escala. Sí, creo que eso es algo curioso, ¿no? Porque la premisa de la serie principal era que ibas a tener peleas, pero el hecho de haber metido tantas subtramas y tener tanto material que explorar hacía que las peleas pasaran a segundo término. Entonces seguramente esto iba a provocar quejas de los fans que quieren decir, ¿cuál es el chiste de que se estén peleando si no vemos las peleas? Creo que esa fue la razón de crear esta serie complementaria y hacerlo así con todo el descaro de decir, ¿saben qué? Aquí no hay historia. Aquí van a ver los golpes que no pudimos poner por falta de espacio en la serie principal. Y no sé, pero por lo que tengo entendido fue un éxito de ventas, y apuesto a que los artistas involucrados, que tú me dices como un desprecio de talento, deben estar felices por la forma en la que pueden vender esos originales. Sí, creo que sobre todo eso, que mira, los talentos involucrados a nivel de dibujo, Adam Kubert con Morrie Hollowell el número 1 y Stuart Dimonen están en las peleas de Iron Man contra Magneto y de The Thing contra Namor. En el número 2 está Salvador La Roca y el otro es Steve McNiven. El número 3 está Ed McGuinness y Terry Dodson. Número 4, Brandon Peterson y Cary Andrews. Número 5, Lenny Liu y Tom Rainey, que ahora va a trabajar en DC también. Y el número 6, finalmente, Jim Cheung dibuja la pelea de Scarlet Witch contra Hope, que esa sí que fue bastante penosa. Hay incluso un chiste aquí dibujado por Brian Michael Bendis que hace referencia, no, perdón, lo dibuja Jim Mahfood con un guion de Brian Michael Bendis que hace referencia incluso a un cómic de DC y es un gag solamente. Entonces esto es casi como ver presentaciones del juego de video de Capcom vs Marvel con pequeñas notas abajo que aparecieran al final de cada combo. Así que creo realmente que si vas a profundizar en las peleas tiene que haber algo de trama, porque si lo único que vas a hacer es hacer pin-ups y poner diálogo, bueno, al final efectivamente se van a vender por buen precio los originales, pero no sé, no es comercialmente sólida la idea, pero creo que artísticamente muy pobre. Sí, eso no vamos a poner discusión, pero creo que cuando hablamos de cualquier de los editores grandes, ellos piensan más en la cantidad de unidades que están desplazando, en la cantidad de presencia mediática que esto les genera, y no tanto en la calidad o valor artístico de las series que publican, ¿no? Entonces, por ese lado, pues creo que eso lo puede anotar Marvel dentro de la columna de ideas exitosas. Está viendo por ahí algunos de los números en términos de ventas. Serie principal de contra X-Men, el número 1 rebasó las 200.000 copias y la serie se mantuvo oscilando entre las 100-150.000 copias a lo largo de sus 12 números, lo cual en las condiciones actuales del mercado es algo más que destacable. Los números finales andaban por ahí las 160.000, 170.000 unidades. Entonces, a nivel ventas, esto es un éxito. Entonces, no veo razón alguna para que vayan a dejar de hacerlo. Curiosamente, decíamos de Versus que que quizás era algo que iba a ser atractivo para cierta clase de fans, tal vez no tanto como pensábamos, porque no le fue tan bien en ventas como a la serie principal. Empezó ligeramente arriba de las 100.000 unidades, 103.000 copias, y de ahí fue deslizándose un poquito hacia abajo. Ninguno de los otros números llegó a los 100.000, y de hecho terminó la serie rondando los 75.000, 80.000 copias por número. Pero pues más allá de... Para hacer una serie que prácticamente la idea era que fuera a la par con Avengers vs. X-Men, es un descenso de ventas bastante grande, porque es aproximadamente un tercio de lo que vendía la revista principal, me parece, y una baja de más de alrededor de un 30% de las ventas del número 1 en total. En Versus, el número 1 vendió, el estimado era de 103.400 copias. Para el número 4, por ejemplo, ya había caído hasta 86.500, y el 5, 78.300. Entonces sí termina siendo un descenso por ahí cercano al 25%, sí. del 1 al 6, mientras que la serie regular no tiene una caída tan fuerte, y descontando el número 1 que va arriba de las 200.000, el resto va de los 158.000 en el número 2, que fue bajón, y de ahí fue algunos hacia arriba, a los 170.000, 186.000. Terminó la serie con el número 11, que es último, que hay reportes oficiales, en 167.000. Entonces ahí la caída es de alrededor de un 12-15%, que me parece que es más o menos el estándar. Es bastante razonable. Sí. Incluso no es el estándar, es bastante bueno. Es raro las ventas del número 2, probablemente el número 2 haya aparecido al mes siguiente con bastantes copias en reórdenes, porque sí, seguramente es muy raro que baje el número 2 y suba el número 3. Pero, por ejemplo, mira, hay una viñeta en el sexto número de Versus, dibujada por Arthur Amps, que es una página donde Hawkeye se imagina a Spider-Woman peleando contra Emma Frost, contra Storm y contra Psylocke, que básicamente son fantasías sexuales, y al final de la página dice Spider-Woman contra Mujeres X, algo así, el ganador, tú. O sea, obviamente fanservice el que están haciendo acá. Sí. Y claro, es chistoso, pero es como, bueno, y esto era, esto es todo, es que, no sé, es cómico como para verlo a la pasada, pero no sé qué tan bien se lo toma. Es para tomárselo así. Si te lo tomas un poquito más en serio, de inmediato te debiera molestar un poquito. Bueno, en fin. Probablemente después de leer el número 1 ya sabías lo que iba, y ya si decidiste llegar al número 6 ya... Es que desde que se lanzó la serie tenías una idea de qué es lo que te iban a ofrecer, ¿no? El hecho de desde el mismo título de la serie, que la serie se llame Versus, ya te da la idea, ¿no? Es Avengers versus X-Men. No tiene una gran complejidad, no es el regreso de Fénix, ¿no? Lo que ellos les interesaba era enseñarte las peleas, venderte las peleas, eso fue lo que hicieron. Y resultó un buen negocio. Entonces, para lo que le interesa a Marvel, la serie fue un éxito. Los fans, insisto, la mayor parte de las quejas son más en términos de lo que hicieron con algunos personajes que de la calidad de la serie en sí, porque evidentemente si vendieron esa cantidad de ideas es porque la gente la estaba comprando para leerla, y a fin de cuentas es lo único que le preocupa a Marvel. Pero más allá de eso, creo que la serie no tiene la profundidad como para hacer algo que vaya a ser recordado a futuro, pero dentro de sus limitaciones, insisto, me parece que resultó cumplidora y mayormente entretenida. Bueno, creo que en el fondo era replicar el éxito de Civil War, pero creo que el hilo conductor es bastante tenue. No sé, creo que debieran haber aflorado más cuestionamientos de parte de los lugartenientes de Cyclops con el manejo de la situación. Y en definitiva eso, a mí no me dejó muy contento en general la historia. Creo que fue bastante mediocre la saga. Hay gente que se queja mucho de Fear Itself, de que fue muy... no sé. Pero Fear Itself en ese sentido a mí me pareció mucho más redonda, porque aspiracionalmente era mucho más baja la revista. Era un villano grande con el cual pelear, y todos los héroes uniéndose en contra de este villano. Entonces no presenta estas clases de interpretaciones de personajes que se prestan para que haya disidencia entre los lectores, porque siempre es más fácil ver a todos los héroes unidos peleando contra los villanos que decir, esta decisión difícil que tomó el héroe me parece cuestionable. Así que como la decisión en definitiva al tratamiento de Cyclops. A mí no me parece el correcto de parte de la editorial. La revista no termina de convencerme. Y Fritzer, por otro lado, al tener un planteamiento mucho menos ambicioso y una historia mucho más sencilla y un dibujo mucho más consistente como el que hizo Stuart Immonen, me parece una historia mucho más redonda. Sí, ahí eso no lo puedo discutir. Fritzer también me parece que fue una serie mucho mejor lograda, en parte porque no era un proyecto tan ambicioso. Pero insisto, yo creo que esto tiene que ver con expectativas. Entonces, me parece que las expectativas desde que se lanzó el proyecto no tendrían por qué haber sido más altas, fuera de que se ha creado todo el hype de los anuncios de que era la historia que iba a cambiar para siempre el universo Marvel, porque eso es algo que nos dicen cada año con cada evento. Entonces, me Y parece nunca que el... lo hacen. Digo, quien quiera que lea cómics de Marvel y DC sabe que todos los cambios son temporales y no nunca son realmente significativos. Entonces, quien de veras se crea cada vez que le dicen que van a cambiar las cosas de manera definitiva, se está autoengañando. No hay forma de que alguna de estas historias haga algo que vaya a alterar su status quo de una manera que realmente sea notoria, y es algo que cualquier fan que tenga algún tiempo leyendo cómics de estas editoriales debería saber. Entonces me parece que ahí ese es el problema, la cuestión de expectativas, ¿no? Insisto, yo empecé a leer esta serie con expectativas bajas de que iban a tratarse una historia entretenida de héroes peleando entre sí, el utilizar Pero qué tan a bajas, porque la mía está por el suelo, pero las tuyas tienen que haber sido subterráneas para que te haya gustado. No, bueno, es que aquí la diferencia, mis expectativas son bajas, pero como fan de Marvel, entonces yo sabía qué cosas iba a buscar en la serie que me iban a agradar, y la mayoría están ahí. En tu caso, tú como lector ocasional de títulos de Marvel, por bajas sean tus expectativas, no hay los suficientes momentos como para que te rescate la serie, que es lo que pasa conmigo. Hay algunas cosas que me gustan dentro de todo lo limitado de lo que hizo esta serie, y yo me puedo agarrar a esos detallitos de cosas que son con algunos personajes o con ciertas situaciones que para mí son las que hagan que la serie salga en términos generales bien librada. A diferencia de un lector ocasional, quien haya llegado a leer la serie porque se creyó todo el hype, aunque no lea ni Avengers ni X-Men, o quien sea un lector ocasional, porque no iba a encontrar esos momentos que pudieran ayudarlo a disfrutar la serie de otra manera. Entonces, insisto, yo creo que es más bien cuestión de Yo expectativas. derechamente así no compré nada de la promoción, no esperaba que cambiara el universo Marvel. Tengo más un problema con la historia concreta que con una decepción de oh, no cambiaron las cosas. Porque creo que la única serie que efectivamente ha hecho modificaciones importantes en la continuidad es Crisis, la original. ¿Cuáles modificaciones? Si todo lo deshicieron después. Les tomó tiempo. O sea, en su momento cambió las cosas, pero eventualmente regresaron a... Alrededor de 10 años aproximadamente. No, yo creo que menos. Lo hicieron para resolver conflictos de continuidad, y 6 meses después ya habían otra vez creado confusión con el origen de Si Hawkman. alguien cree que Crisis solucionó algún problema de continuidad, está equivocado. Crisis creó más problemas que los que arregló. El universo Marvel no era Y difícil. lo mismo pasó con Zero Hour y con Crisis Final y con todas las crisis de DC. Y lo mismo ha pasado con Marvel. Cuando hicieron Secret Wars, la idea es que iba a ser una Pero historia grandiosa que iba a cambiar Superman, las cosas. Superman es un ejemplo sencillo. Superman después de Crisis fue una serie completamente distinta que pasó por la llegada de John Byrne, etcétera. Flash, una serie absolutamente distinta. La Liga de la Justicia, absolutamente distinta. DC hizo una... tiró las piezas, dio vuelta el tablero, tiró las piezas, trajo gente, robó gente de Marvel, potenció gente de la empresa. Y les dijo, básicamente les dio carta blanca para repensar y relanzar su serie. La que probablemente sufrió menos modificaciones fue Batman hasta por ahí, pero tuvo a la vez la influencia del Batman de Frank Miller, quien la modificó a posteriori, pero no fue realmente una influencia de Crisis. Fue coincidencia de tiempo, pero es más Miller el que influyó a Batman que Crisis. Pero Superman, la Liga de la Justicia cómica de Giffen y de Matteis, la de un Patrol que copiaba a los X-Men, que luego llegó Grant Morrison y la transformó en una rareza. Luego, un poco a la misma época, se lanzó Animal Man, Flash con Wally West. Probablemente las series menos afectadas fueron la Legión de Superhéroes y, digamos, en tono de historia, la Legión de Superhéroes y los Teen Titans, aunque la Legión de Superhéroes nunca dejó de sufrir porque Crisis la destruyó casi tanto como a la Sociedad de la Justicia. Así que efectivamente hubo un cambio, un antes y un después en DC, y el regreso a los tiempos más bonitos, por así decirlo, vino probablemente a fines de la década de los 90, a principios de la década del 2000, pero muchos de esos cambios persistieron por muchísimo tiempo. Sí, bueno, pero si eso vamos bajo esa premisa, la única serie que realmente ha cambiado los cómics en verdad fue Flashpoint. ¿Esteban? No te escuché lo que dijiste. Que la única serie que realmente ha creado un cambio drástico en un universo de cómics es Flashpoint. Ok, Alberto, yo te considero un amigo. Hey, yo no dije que hagamos fuera para bien. Borraron toda su continuidad para empezar de cero en un universo lleno de caos y sin sentido, pero fue un cambio. Entonces, ahí creo que había que considerar, ok, no cambió nada. ¿Realmente queríamos que cambiara algo? Allá hubo un cambio y seguimos pensando en qué estaban pensando. Ok, pero por lo menos Crisis como lectura era bastante entretenida, por lo menos a mí me gustó. Y la ventaja que tengo sobre otra gente que probablemente la detesta es el hecho de que yo solamente empecé a leer cómics post-Crisis, que probablemente es algo que le pasa a alguno de los lectores de los nuevos 52, que solamente han leído cómics post... Ayúdame. No puedes ni siquiera decirlo. Pues solamente conocen cómics en la versión manejada por Dan Didio y Geoff Johns, Jim Lee. Ok, en cambio... Qué triste ha de ser un fan de cómics así. A mí me pasó que yo empecé a leer cómics perfil, que eran solamente cómics exteriores a Crisis, y por lo tanto ese era el universo que conocía, no tenía contra qué comparar los cambios. Imagino que eso ayuda a la hora de leer cómics, o sea, no imagino, estoy seguro que eso ayuda a la hora de leer cómics nuevos, no tener puntos de comparación. No. Ah, sí, seguramente es parte de la experiencia, el si llegas con una mentalidad completamente virgen en torno al tema, hace que no tengas ninguna clase de prejuicio y seguramente te permite leer sin tener una idea de lo que debieras esperar a nivel de calidad, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, como digo, no voy a seguir insistiendo sobre el tema, pero los problemas que tuve con Avengers vs. X-Men son los que mencioné y no pasan por el tema de mi expectativa del cambio del universo Marvel, que tampoco las tengo con Marvel Now, porque me parece que Marvel Now es bien parecido a Marvel Then o a Marvel Yesterday. No, pero, ¿sabes cuál es el principio básico detrás de esta nueva idea de Marvel? Las sillas musicales, obviamente. No, es básicamente una idea que los editores tuvieron allá en los 60s. Si una serie no vende o tiene problemas, cambia a tus creativos. Ese es el gran desafío que van a hacer en Marvel. Rotaron a sus creativos de series y eso es todo lo que tiene a nivel de cambio. Lo que resulta interesante es que si realmente hicieron lo que dicen de haber dado a elegir a los creativos en qué serie querían trabajar, eso debiera dar al menos para algunas historias interesantes en los primeros meses de cada serie. Pero como decía, no hay ningún cambio radical. Básicamente es equipos creativos nuevos en algunas de las series. Un par de las series que partirán con premisas nuevas, como es el caso de lo que podemos usar como las dos series centrales, que serían el All New X-Men de Brian Michael Bendis y los Uncanny Avengers de Remender, y tal vez las series de Avengers que va a escribir Jonathan Hickman. Pero fuera del cambiar algunas de las premisas, no creo que debieran esperarse mayores cambios en los títulos del universo Marvel. Sí, efectivamente. Así que esa sería la discusión de los Avengers vs. X-Men. No sé si hay algo que te gustaría agregar, aparte de que Oliver Coipel sigue potenciándose como uno de los tremendos dibujantes de la actualidad. No, yo creo que es tal vez la parte más rescatable de la serie, ¿no? El poder constatar que no solo es un gran artista, sino que aquí hace algo que no le veíamos tal vez desde su trabajo con la Legión de Superhéroes, que es la capacidad de dibujar a una gran cantidad de veces en la página. Se te olvidó Sitch. Sin que su arte sufra por ello. ¿Perdón? Se te olvidó Sitch, aunque no sé si fue a propósito. ¿De qué estás hablando? ¿Estás con los mismos problemas que yo? No, en este caso no se trata de amnesia o de otra cosa, es de algo que yo ignoré de manera consciente y lo seguí ignorando. Ignoraba que Coipel hubiese tenido algo que ver ahí, lo perdonamos, no importa, todo está olvidado, podemos seguir adelante. Bueno, sí, el dibujo de los cuatro números de asedio, creo que en español lo han traducido como bajo sitio, que es más largo, pero es lo mismo. ¿Son cuatro números? ¿Tantos? Sí. Sí, no, mira, okay. lo más entretenido de Sitch es que es todos contra The Void, pero Thor no le puede ganar, pero si le tiras un Helicarrier encima, ganas. Ah, pues eso no es problema, todo el mundo sabe que los Helicarriers caen del cielo cada instante. Sí, pero es que espérate, esto es como, okay, un combo de Superman no le gana a Doomsday, pero si agarra un helicarrier o un edificio y se lo tiras encima, con eso sí lo mata. No sabes de qué manera están construidos los helicarriers. ¿De metal? Es posible. En ese caso, eso haría magneto inmune a que le tienen unos helicarriers. Sí. Bueno, son pesados y tienen combustible, pero aparte de eso, no pegan más fuerte que el Mjolnir. Estamos descontando el no saber las fuentes de energía que utilice Shield para elevarlos. Yo trabajo bajo el supuesto de que el Mjolnir pega más fuerte que una bomba atómica si Thor quiere. Entonces ese puede ser el problema, falta de voluntad de derrotarlo. Sí. Ok. Bueno, pues creo que con eso concluimos con la serie esta. Evidentemente, creo que nuestras opiniones reflejan lo que hemos visto de fans por la red y en discusiones personales. Es una historia que dividió opiniones. Hay quien la disfrutó, hay quien no la disfrutó, hay quien le dio el beneficio de la duda y no salió sintiéndose tan mal por el asunto, pero pues concluida está y a lo que sigue, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que me ha reclamado por Twitter diciendo que no están de acuerdo con mi opinión de Flash Rebirth y otras series en las que yo he dicho que son pésimas y otra gente no está de acuerdo. Y bueno, está bien, o sea, no tienen por qué gustarnos la misma revista si el tema es conversar de cómics. Nosotros aceptamos el hecho de que ustedes puedan estar equivocados y tengan una opinión distinta de la nuestra. Está bien. Eso siempre. Sí. Sí, no todo mundo puede tener la percepción clara que tenemos nosotros de las cosas. Por supuesto que no. Bueno, pues entonces creo que nos queda nada más por comentar. Hace un par de programas que teníamos la intención de hablar un poquito de algunas historias de Spider-Man, ¿no? Tal como lo hicimos en su momento con Batman o con Flash. Así es, tú eres el Spider-Zombie, dime, ¿qué series te gustaría comentar? Pues creo que la primera que habíamos coincidido en que sería bueno comentar y que tú no habías leído era La Muerte de Jean de Wolf, ¿no? ¿Tuviste oportunidad de leerla? Sí, efectivamente tuve oportunidad de leerla. ¿Y qué te pareció? Me pareció bien, me llamó la atención un tema que es una historia que en el fondo hace bastante comentario social respecto de la delincuencia, porque actualmente Nueva York parece ser un lugar bastante relativamente seguro para una ciudad tan pequeña con tanta gente, pero en los años 70 sobre todo y parte de los años 80 el nivel de delincuencia que había en la ciudad era muy fuerte, entonces todo esto del tema de los vigilantes tenía mayor relevancia a nivel de discusión social. Y en Chile se está dando un fenómeno que, bueno, la delincuencia obviamente es un tema que afecta a todo el mundo, qué sé yo, de distintas maneras. Y hay un tema de profecía autocumplida, en mi opinión, que tiene que ver con la insistencia de los medios sobre la criminalidad. Afecta la percepción de la gente que se siente más afectada por la criminalidad de lo que efectivamente es. O sea, mi postura es la siguiente: si a ti no te han robado personalmente, si tú vives bajo 7 llaves, tu casa cubierta con reja y armado con una pistola, estás de alguna manera sobre reaccionando a algo que efectivamente no está afectando tu vida actualmente. Y en el tema de esta historia de Jean de Wolf, como parte de la revista me llamó la atención y cómo lo van explorando con este personaje del Sin Eater, que me pareció un tanto extraño. No sé si ha tenido alguna recurrencia en los cómics el personaje. No, de hecho eso es algo que fue muy curioso. El personaje me ha aparecido un par de veces como personaje de soporte y sin la más mínima caracterización. En el caso de esta historia hay un par de detalles que sea importante tener en cuenta. El escritor de la historia es Peter Davis, a quien seguramente todo el mundo ubica como uno de los escritores más constantes y exitosos en el medio, sobre todo en lo que se refiere al género de superhéroes. Pero algo que mucha gente que descubre esta historia años después es que este fue el primer trabajo profesional de Peter David como escritor. Él trabajaba en la parte administrativa de Marvel, de hecho estaba en el departamento de ventas, y fue por un encargo de uno de los editores que necesitaba una historia de relleno que David escribió esta historia. Entonces, estamos hablando de un autor que no tenía las tablas para hacer una historia. Como mencionas, es una historia con un alto contenido social en cuanto a la percepción de lo que es un criminal y el impacto real que tiene en la sociedad, a diferencia del impacto que se percibe de lo que tiene. El personaje de Jenny Wolf, como te menciono, había aparecido en el fondo, pero jamás fue desarrollado de la manera en la que, por ejemplo, lo fue el Capitán Stacy y muchos años antes. Aparecían en las escenas del crimen, de repente te cambian unas palabras con Spider-Man y no pasaba mayores. El personaje era como si fuera parte del fondo. Y eso es algo que, después de que apareció esta historia, lo que sorprendía mucho a los editores y al propio Peter David fue que él decidió matar al personaje como el detonante para contar su historia sin preocuparse realmente por el peso que puede tener el personaje dentro del universo de Spider-Man. Y lo que más le sorprendió fue la forma en que reaccionaron los fans que encontraron la idea de matar a un personaje que ya tenía algún tiempo como parte del título. Y lo que mencionaste hace un rato con Joss Whedon, ¿no? El tener un diseño de un personaje que ni siquiera había sido desarrollado. Entonces creo que eso habla del trabajo que hizo Peter David, porque lo que hizo en la historia fue hacer que el personaje fuera importante para Peter Parker, Spider-Man, sin que realmente hubiéramos visto nosotros el desarrollo del personaje. En el caso de la historia, son cuatro números, no es una historia demasiado larga. Yo la releí porque apenas me hice de ella en una edición decente. Yo la había leído hace muchos años en español, que son las copias que tenía en versión impresa. Después en versión digital las leí en inglés y recientemente me hice con una copia, la pude releer. Y me sigue sorprendiendo el hecho de pensar que es el primer trabajo de un escritor profesional que aquí ya daba muestras del manejo de una estructura narrativa. Yo lo que pude ver, porque no, ni intenté conseguir las revistas originales, sino que fui y descargué un torrent con los números de Spectacular Spider-Man, Peter Parker de Spectacular Spider-Man de Peter David, es que Peter David escribió un par de números antes de la muerte de Jim the Wolf. Escribió un número que en el fondo es una especie de homenaje, parodia, más bien una versión de La Soga, la película de Alfred Hitchcock, con un grupo de estudiantes universitarios que deciden crear a un supervillano porque en el fondo están tan aburridos que el tipo que es más inteligente quiere acabar con un superhéroe para demostrar que los villanos son estúpidos y que en realidad acabar con Spider-Man, por ejemplo, sería sencillo. Y en esa historia participa justamente Jim the Wolf, que en el fondo ayuda a que la trama que urde Spider-Man con otros personajes le sirva para darle una lección a estos universitarios un tanto misántropos. Y luego hay otra historia donde, un par de números después, hace un team-up con The Wasp para combatir a unos gangsters. A unos mercenarios, ¿no? A unos gangsters. Creo que es un número donde aparece Paladin. Sí, justamente, que en esa época parece que tenía algún tipo de relación con The Wasp. Y querían combatir a este tipo porque ella era parte de una empresa, era una de las dueñas de una empresa que estaba siendo extorsionada por estos gangsters que se querían apoderar de la empresa. Obviamente, siendo The Wasp, ella se encarga de los gangsters más que ellos amenazarla a ella. Y luego viene la historia de Jim the Wolf. Entonces, por lo menos en la primera historia había tenido una participación más relevante, porque se nota ahí que hay una cercanía con Spider-Man, tiene una relación más amistosa que otros personajes. Y la historia tiene este vuelco. Empiezan a mostrar un personaje que es el supuesto culpable de... Bueno, esta historia es tan vieja que la verdad es que vale la pena aclarar la historia. Hay un vigilante en la ciudad que empieza a ejecutar gente que él considera responsable de darle un pase a los criminales y de dejarlos libres cuando en realidad debieron haber muerto. Entonces esta historia tangencialmente involucra a Daredevil, porque hay una... La historia parte con Spider-Man siguiendo a unos ladrones que asaltan a un vecino de él y que le roban su plata, un vecino, un caballero anciano que tenía algún tipo de relación con la tía May. Y él los persigue, los atrapa, y hay una audiencia de formalización, podría ser en el sistema chileno, en el fondo una audiencia para determinar si quedan presos antes de que se desarrolle el juicio. Y el defensor público que los representa termina siendo Matt Murdock. Y él logra sacarlos de libertad, entonces le dicen que se cree, que cómo él permite que los delincuentes salgan libres, etcétera. Y él empieza a discutir con el juez, que le dio la razón, que resultó ser un profesor de la universidad. Y aparece este personaje, Sin Eater, y lo que es el come pecado. El devorador de pecados, se llamaba en la edición en español. Y es como el personaje este que tenía Heath Ledger en esta película bien mala. Se llamaba exactamente igual. Sí, mismo título. ¿Cómo? Sí, el mismo título, exactamente, el devorador de pecados. Claro. Y bueno, el Sin Eater ataca El Devorador de Pecados ataca a Matt Murdock siendo Daredevil obviamente logra escapar de él, pero mata al juez que era amigo de Daredevil, entonces se involucra tanto Daredevil como Spider-Man en la persecución de este tipo, porque luego de matar al juez descubren que había sido en el fondo el mismo tipo el que había matado a Jean the Wolf, quien está, a quien encuentran muerta y ya en descomposición en su departamento, y eso es una muerte que afecta mucho a Spider-Man, quien decide involucrarse en la investigación. Y la ciudad entra en pánico porque este tipo empieza a atacar, bueno, ataca a un abogado, ataca a un sacerdote, atacó a este juez, atacó a Jean the Wolf, ataca a gente importante y que participa un poco en el fondo en esta, en esto que le gusta llamar a la prensa como la puerta giratoria de la justicia, de delincuentes que son sorprendidos pero que en definitiva salen libres y que responde un poco a la impotencia que generan en la gente el ser testigos de que gente que evidentemente, o más bien presuntamente responsables de crímenes salen en libertad. Así que tenía todo ese aspecto interesante y también del misterio de quién era efectivamente este personaje, porque empieza Peter David a dar indicios de quién sería el responsable y cuando piensan que ya lo atraparon en realidad descubres que no, que se trataba de otro personaje bien distinto y que además se vuelve bastante cercano al lector conforme avanza la historia. Así que me gustó bastante y algo que me gustó mucho de la revista fue el dibujo de Rick Baker. Así es, que curiosamente es un artista que no es muy conocido ni de un historial tan prestigioso como uno pudiera esperar, ¿no? Sí, de hecho me llamó tanto la atención el dibujo porque había escuchado el nombre pero nunca lo había visto. Me puse a buscarlo y lo encontré en Wikipedia y empiezo a ver su trayectoria y de repente encuentro que tenía acusaciones de plagio bastante bastante fuerte. Sí, Entonces me llamó la atención eso y salía como una cita de que se hizo toda una denuncia en el Comics Journal, que es una revista que todavía existe, pero que fue mucho más popular en los años 80, que editaba Gary Groth con la editorial Fantagraphics, que era probablemente uno de las revistas de cómics más profesionales del medio norteamericano, y que hacía una acusación de que Rick Baker había estado involucrado en algún momento en el relanzamiento de los famosos personajes de del Archie, de los superhéroes del Archie, que se hizo a principios de los 80, creo que por la misma Archie, no recuerdo qué editorial, Eclipse, algo así. no lo recuerdo. Yo recuerdo haber visto la versión que salió en los 90, se decía foto editorial. La de los 100 creo que sí fue Archie Comics todavía. Sí, bueno, es que la de los 90 fue la que lanzó DC con la línea Impact y DC volvió a Exactamente. hacerlo hace un par de años atrás con los de el Red Circle con Straczynski que dejó botado todo, etcétera. Lo hizo dos veces en DC, no lo hizo una vez. Sí. Lo hizo esa vez, después lo hizo con Superman y después con Wonder Woman. Bueno, el tema es que ponía como evidencia que en los años 50, Jack Kirby había trabajado con estos personajes del Archie, los superhéroes del Archie que son The Flight, The Shield, etcétera, y había hecho algunos cómics que dicen que no son de los mejores que hizo Kirby. Y sin embargo, Rick Buckler había tenido acceso a estos cómics y había copiado literalmente varias de las viñetas de las revistas. Incluso había tomado personajes que estaban en el fondo de algunas viñetas y los había acomodado en otro sector de las viñetas. Y había calcado prácticamente viñetas completas de Kirby. Y la verdad es que tuve la evidencia de eso, de ese plagio, y es absolutamente incontrovertible. Incluso Rick Buckler estuvo involucrado amenazó con demandar a Fantagraphics por esa acusación, pero la verdad es que yo me habría escondido en un hoyo debajo de la tierra para que no me dijeran algo, porque no había de qué manera negar el De tema del hecho no plagio. amenazó, ¿eh? De hecho no amenazó, presentó la demanda. Me imagino que después ¿Aceptó la demanda? alguien le dijo que no tenía forma de ganar el caso y terminó por retirarla, pero sí presentó la demanda. Pero sí, como mencionas, es innegable que copiaba o calcaba las páginas de otros cómics, sobre todo de cómics poco conocidos de Jack Kirby, y es algo que marcó un periodo de su carrera donde sí se vio sujeto a tener que estar tratando de negar los cargos que eran innegables durante varios años. Realmente patético, y lo bueno, eso sí, es que existe un archivo de las revistas viejas del Comics Journal que están escaneadas en la página de Fantagraphics, por lo tanto pueden ir y leer todo el artículo que está absolutamente disponible en línea en forma gratuita. Así que dentro del pie de página del capítulo voy a dejar un link a ese número del Comics Journal. Y bueno, volviendo a la historia de Spider-Man, en definitiva me Me gustó bastante la historia de la muerte de Jean de Wolf. No sabía porque era una de las primeras historias de Peter David, pero se deja leer bastante bien y tiene algunos, como digo, puntos de comparación que por lo menos para mí, para los casos que se están discutiendo en materia policial actualmente en Chile, es bastante, bastante interesante. Sí, me mencionas en los anteriores. Lo que tengo entendido es que esta es la primera historia que Peter David hizo por encargo. O sea, ya que le pidieron que sea una historia de varios números, porque si no mal recuerdo, los números que mencionas, el de los estudiantes que queman una efigie de Spider-Man, Peter Parker, y donde aparece Jean de Wolf, y el otro número con The Wasp y el Paladin, si no mal recuerdo, esos fueron números que él había presentado como propuestas de historias que eran lo que acostumbran guardar los editores como historias de relleno para utilizar en momentos donde necesiten darle más tiempo a sus creativos regulares. Pero a mí, digo, lo que me sorprendió de la historia es la estructura narrativa que tiene, ¿no? Porque, como mencionas, lo hace como una historia policíaca y detectives donde empieza a seguir la investigación que están realizando, tratando de ver quién es el devorador de pecados y por qué mató a Jean de Wolf. El desarrollo que hace de personajes, el personaje que eventualmente se revela como el villano, como mencionas, es alguien que tiene una presencia importante a lo largo de toda la historia, y cuando se revela que él es el responsable, también es algo que tiene un peso dramático bastante, bastante fuerte. Yo creo que eso es una de las razones por las que esta historia es tan, a pesar de no ser una historia espectacular donde persigue un supervillano muy poderoso, creo que es esta la inmediatez de la historia, que es algo que le podría ocurrir a cualquiera. Creo que es lo que hace que resuene tanto con los fans, ya que es una de las historias más populares del personaje. Sí, mira el número de The Comics Journal donde viene la acusación de plagio, el número 83 que apareció en 1983 justamente. Lo voy a poner en la nota de pie del podcast para que tengan acceso a eso si lo quieren ver. Y me parece que es una historia que vale bastante la pena y hay que reconocer aquí bastante coraje de parte de Peter David porque con el antecedente de ser una de sus primeras historias, el hecho de no irse por lo más común y sencillo que es pelear con el supervillano de turno, sino que poner una historia que tiene peso dentro del contexto social, tiene relevancia social y tiene peso dramático. O sea, Peter David vio su oportunidad y decidió jugársela porque apostó por una historia que todavía es recordada por los fans, tiene alguna fama, y que obviamente que lo puso de inmediato dentro de la discusión en vez de de haber cumplido simplemente el encargo y haber puesto a disposición un cómic del montón, que habría sido probablemente lo más cómodo y más sensato también. Sí, seguramente. Y también hay que recordar que en esta época David no era precisamente bien visto cuando empezó a convertirse en escritor. Como mencioné antes, él estaba en el departamento de ventas y, si no mal recuerdo, Jim Shooter incluso amenazó con correr a Jim Salicrup si le seguía pidiendo historias a Peter David para publicar en los títulos de Spider-Man, ¿no? Curioso que al correr de los años estas historias tengan ahora la relevancia y sigan siendo recordadas con afecto por los fans. Bueno, un exabrupto más o un exabrupto menos de Jim Shooter, la verdad es que no cambia nada. Sí, no es como si fuesen extraños, ¿no? Es alguien que dudo que exista una persona en el medio que haya trabajado con él y no tenga algo de qué quejarse. No tenga alguna anécdota que contar de Jim Shooter. Seguramente. O esperar a que salga la versión decorada y arreglada del propio Shooter. Él se especializa en estas especies de revisiones de la continuidad, pero de la real. Sí, es curioso Que porque reescribe la historia en su blog. escribe la historia en su blog y todo el mundo lo toma como esto fue lo que pasó, hasta que aparece algún otro de los involucrados a decir, es que esto no fue así. Pero pues, en fin, ¿no? Es el problema probablemente puede decir que es de formación profesional, ¿no? Como editor en jefe, él estaba acostumbrado a cambiar las cosas y hacer que fueran como él quería. Está bien. Bueno, una que quería comentar brevemente es la primera historia que leí de Spider-Man, que es Tormento. ¿En serio? ¿Esa fue la primera historia que leíste de Spider-Man? Sí, porque Okay. por ahí En ese por caso, el están año. agradecidos de que no haya mayores cicatrices mentales como Eso, resultado de esto. es por eso mi odio a McFarlane, porque fui al mismo. No, de hecho me gustó cuando lo leí cuando tenía 12 años, así que tengo que tengo que reconocerlo, ser honesto en ese sentido, pero no fue tampoco que me volviera loco, me gustó el dibujo, que ahora ya no me gusta, pero cuando estaba empezando a leer cómics, esto, 1992, 1993, empezaron a llegar, debido al éxito, imagino yo, de Perfil, cómics de otra editorial argentina, que creo que era Columba, que sacó los X-Men de Chris Claremont y Jim Lee. Sacó el Punisher War Journal de Jim Lee y sacó el Spider-Man de Todd McFarlane. Por lo menos eso es lo que recuerdo en estos momentos. Puede que hayan sido varias, puede que hayan sido más revistas. Y apareció en la famosa portada del Spider-Man 1, que Todd McFarlane no se cansa de volver a dibujar. Y a mí me gustó esa portada, me gustó el número 1, la historia. La verdad es que los 5 números no me terminaron de convencer, pero seguí leyendo las que siguieron, la pelea contra el, creo que era el Hobgoblin, y después una de Wendigo, y conseguí los 12 números que llegaron hasta acá de Spider-Man, por lo menos hasta ahí sé que llegó, y eso me impulsó a comprar Spawn, que compré, por eso compré 8 o 9 números seguidos de Spawn y luego no compré más. Y la verdad es que lo primero, ya no recuerdo mucho la historia, salvo que sé que era una consecuencia indirecta de la historia famosa de Matteis, que es la última cacería de Kraven. Y lo primero, o lo único que todavía me llama la atención de esos números, o me llamó la atención en esa época, era que McFarlane hacía la misma disposición de viñetas para las tres o cuatro primeras páginas de la revista. Si tienen la revista y la quieren revisar, la primera página son 5 paneles verticales, la segunda página es un splash page doble, y eso es lo mismo por los 5 primeros números de la serie. Todos parten igual. Y no sé, tengo que comentarla un poquito por el hecho de que fue la primera que leí, pero la verdad es que no me animé siquiera a sacarla de mi lote de revistas con la traducción argentina, ni de releerla, pero fue mi primer acercamiento al personaje y tal vez por eso no compré mucho más de Spider-Man. Todo es culpa de McFarlane. Sí, puede ser. No, y tal vez también que no era de tan fácil disposición Spider-Man, y que en la época en la que estaba empezando, me parece que coincide con la época de la saga del clon. Okay, si no había muchas razones como para querer comprar más. Y había demasiado material de Spider-Man, entonces no sabía por dónde partir. Años después tuve la mala suerte de que cuando empecé a coleccionar Spider-Man partí con Peter Parker, Spider-Man de Paul Jenkins con Mark Buckingham, y con el Amazing Spider-Man de Straczynski y John Romita Jr. Buena, mala suerte, ¿no? No eran malas las historias, pero por un par de años coleccioné eso, y recuerdo que lo que no me gustó mucho fueron los números de Straczynski donde aparecía Stick junto a Spider-Man, que era algo que no logré entender. Sí, no, es son unas cosas incomprensibles con el personaje, pero pues, en fin. ¿Alguna otra historia que quieras comentar? Bueno, otra que podríamos comentar, pero creo que ya se nos está alargando mucho, sería probablemente Ends of the Earth. Que es bastante más reciente, pero pues sí, como mencionas, creo que ya nos extendimos demasiado. Entonces, tal vez podemos dejarla para la próxima y complementar con nuestras noticias de Nueva York. Que seguramente no habrá mucho comentar a fondo porque son mayormente anuncios, pero podríamos dejarla para la próxima. Sí, y tal vez, y también tenemos que comentar el estreno de Arrow. Ah, cierto, la nueva serie de Warner basada en sus personajes, y esto de decir basada, lo estoy usando de la manera más libre posible. Inspirada. No sé, a mí la sensación que me deja cuando veo lo que hizo Nolan con Batman en el cine, lo que hicieron con Smallville, y viendo ahora toda la imagen y mercadotecnia de Arrow, me queda la impresión de que a Warner le da pena ser dueño de cómics de superhéroes, ¿verdad? Mira, yo tengo que decir lo siguiente como anticipo de mi comentario de la serie basado solamente en el piloto. La serie no es del todo mala, pero puedo decir que si Smallville duró 10 años, Arrow probablemente va a durar 20. ¿Qué te parece eso? Okay, pues sí, bueno, ya dimos entonces un teaser de qué tendremos para la próxima entrega del podcast. Sí, aquí en la Sociedad Anónima Quejas con los integrantes Esteban y No, Alberto. no, no sé si anónima, siempre decimos nuestros nombres. Sociedad limitada, entonces. Quejas Inc., si quieres, ¿no? No lo veo el caso del S.A., si de todos modos siempre decimos quiénes somos. Bueno, pues entonces yo creo que eso lo cerrar esto, ese retraso como que nos alteró un poquito los tiempos que manejamos para el podcast regularmente, pero intentaremos ponernos al día y corregir, retomar nuestro ritmo habitual para la próxima entrega. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos? No, la verdad es que no. ¿No? ¿Nada? ¿Nada que comentar? ¿Nada que prometer? No sé, prometo lavarme los dientes. Ok. Es bueno que prometas esa clase de compromisos contigo mismo. Prometo que para la próxima edición vamos a comentar probablemente Ends of the Earth de Spider-Man, y en mi caso en particular Mind Management de Matt King, que publica Dark Horse. Okay, sí, porque es otra cosa que ya no tuvimos ni tiempo ni de hablar de recomendaciones de la semana, ¿verdad? Es triste que se nos vino el tiempo encima. Sí, mira, pues, una en recomendación fin. Que puedo hacer en forma breve y haciendo la referencia a la reseña que publiqué en la semana es Danger Club, de Landry Walker y Eric Jones, que es una muy buena serie, muy entretenida de superhéroes que publica Image. Landry Walker y Eric Jones son tipos que no son muy conocidos en la industria, pero que han tenido una trayectoria bastante dilatada. Han trabajado en series como... Bueno, en DC trabajaron en las aventuras de Supergirl en el octavo grado, Supergirl Cosmic Adventures in the 8th Grade. Uh-huh. Y trabajaron también en Batman de Raven the Bold, en la serie derivada de la serie animada de Batman. No desde el principio, sino que alrededor del número 9 en adelante. Tuvieron varios números encargados de ellos. Y antes habían trabajado en SLG, Slave Labor. La editorial de Dambado, me parece, ¿no? Así es, Dambado es el editor en jefe y presidente de Slave Labor, que no sé si se sigue publicando material de manera regular, pero es una de las editoriales independientes más longevas y respetadas en el medio americano. Si no lo publica en forma regular, lo publica en forma irregular, por lo menos. Entonces, esta serie está bastante, o le debe bastante a los New Teen Titans, y los creativos de, en este caso, reconocen absolutamente la influencia de los New Teen Titans de Mark Wolfman y George Pérez, y el personaje protagonista es un personaje que se llama Kid Vigilante, que viene a ser en el fondo Robin, antes de transformarse en Nightwing. Y la premisa de la historia es que hay una gran amenaza espacial que todos los superhéroes de la Tierra tienen que salir a combatir, y de la cual lamentablemente no vuelven. Así que todos los sidekicks de la Tierra quedan sin supervisión, sin guía, sin mentores, sin nadie que los pueda controlar. Son niños egoístas, caprichosos, ambiciosos, superpoderosos, y que lamentablemente no hay quien los pueda controlar porque no tiene su nivel de poder ni tiene la ascendencia sobre ellos para guiarlos. Así que en este mundo, un muchacho que tiene los poderes equivalentes a los de Superman, que se llama Apolo, empieza a crear todo un caos dentro de la sociedad, y Kid Vigilante reúne a un grupo de sidekicks, que son el Danger Club, para detener a este muchacho, y también porque tiene la sospecha de que los superhéroes no solo no volvieron del espacio, sino que probablemente perdieron. Así que necesita formar un grupo de sidekicks para derrotar esta amenaza que está en ciernes sobre la Tierra. Y la historia es muy interesante porque es bastante oscura, bastante sangrienta para estar protagonizada por sidekicks de entre 10 y 15 años. Y donde varios de ellos se ven superados por las circunstancias, caen en desesperanza, hay algunos que cometen suicidio, otros que son asesinados, etcétera. Y no sé, es una historia muy muy atractiva porque, a diferencia de lo que ocurre con Marvel y DC, que cuando crean un personaje lo quieren explotar durante 100 años, Landry Walker y Eric Jones tienen una historia concreta que expresar, y por lo tanto todos estos lugares oscuros a los que quieren llevar a los personajes, ellos los resuelven. El personaje, no sé, tiene anhelo suicida y se quiere matar, y el personaje se mata. Así que eso crea una inmediatez de respuesta, y no sé, es muy interesante. Algo que me agradó mucho es que, por ejemplo, los dos hicimos la reseña de Uncanny Avengers y los dos llegamos a la conclusión de que era muy interesante y que esbozaba hartas cosas, pero que tal vez no concretaba del todo, a pesar de que me sigue pareciendo un buen número. El número uno de Danger Club es absolutamente bien logrado, en el sentido que presenta a los personajes, presenta la historia, presenta el conflicto, desarrolla un número uno y termina el número uno, y tú estás absolutamente satisfecho, quieres leer si es posible de inmediato el número dos, y a pesar de que hay más historia que contar, la que ya te contaron no te parece y que quedó a la mitad. Entonces, en estos cuatro números probablemente pasa más que lo que pasa en 12 números de un cómic normal de superhéroes. Y hubo alguna demora con la aparición de estas revistas debido a que el colorista de la serie sufrió, sus hijos fueron atropellados por un camión, entonces obviamente tuvo que dejar de trabajar en cómics para preocuparse de trabajar en su pega que sí le, en su trabajo que sí le da mayores remuneraciones y en preocuparse obviamente de su familia. Así que durante alrededor de 3 meses la revista estuvo en suspensión, esperando que él se pudiera recuperar y pudiese terminar la serie. El número 3, por ejemplo, el colorista necesitó ayuda porque obviamente pasó esto que les comento y tuvo que esperar, se demoró alrededor de 3 meses en poder volver a trabajar en el color de la revista. Y en Robot Six, los creadores, Landy Walker y Eric Jones, dieron una entrevista en la que aclararon que ellos consideraban al colorista una parte integral de la serie y era tan importante, tan relevante para el resultado final gráfico de la serie que no querían seguir llegar y contratar a otra persona para que les completara la serie y no contar con él para que los ayudara. Así que eso me parece un motivo absolutamente razonable para que una serie esté demorada y la verdad es que vale muchísimo la pena tener paciencia con Danger Club. Ok, pues yo creo que con eso le ponemos punto final a esta nueva emisión del podcast de Comicverso. Queremos agradecer a la gente que nos ayuda a difundirlo. Hemos podido ver un incremento en las descargas del podcast. Entonces, a quien quiera que nos esté ayudando a distribuirlo, muchas gracias. Si son escuchas nuevos, ojalá les guste. Si gustan dejarnos preguntas o comentarios, la información de contacto está en el mismo blog. Y pues no nos queda más que despedirnos. La ocasión anterior yo quería de ver la canción de despedida porque me tomó por sorpresa que me correspondía a mí seleccionarla. Entonces, en esta ocasión tomaré la libertad de elegir una de manera caprichosa y solo porque se me ocurrió. Este fin de semana se presentó acá en México una de mis bandas favoritas y lamentablemente no pude ir a verla, que es Sweat, una banda británica que desapareció y se reformó hace un par de años. Y esta es una canción que bien podría describirnos después de cómo nos quedamos de las cosas, ¿no? Se llama We Are the Pigs. Entonces, hasta la próxima. Sí, recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org, correo electrónico comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org, y también nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter o buscarnos en Google como Comicverso. Yo también me despido, así que cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Clear away.